Funk Tanda. Más clásicos y de los que más gustan. Funk Tanda. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Clásicos en otoño 2025. Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigos del Americano. Con muy buena música, diversión, aparte de las pavadas que hablamos, como siempre. Bueno, eso no vamos a cambiar nunca. Primero, voy a saludar a nuestro gran operador técnico. Muy buenas noches. El barro Schelotto de la 102.9 Vox, Damián Espadea. ¿Cómo le va? Vio que le dije, le comenté de mi amigo que lo conoce. Excelente jugador. Pero bájelo de nivel, Espadea, va. Lo van a llevar preso. Bueno, vamos a arrancar el programa. Vamos a arrancar por allá. Hoy tenemos a nuestro gran invitado, un amigo de la casa, ¿eh? Él ya es uno más de acá del programa, Gastoncito Espinosa. Gracias, gente, gracias de nuevo por la invitación y acá estoy. ¿Cómo feliz le va? Los extrañé, ¿eh? ¡Epa! Los extrañé. Esto está bueno. Sí, sí, sí. Así que hay lindas cositas. ¡Opa! Bueno, yo, bueno, bueno. Yo no. La bolsita que traje. Yo no lo extrañé. Escuchen, gente, la sí. bolsita que traje es para desbloquear recuerdos. Ojo, bueno. Escuche. ¿Qué tipo? Tenga cuidado cuando decís con la bolsita, a ver si no. todavía piensa que... Vamos a decir otra cosa. Los disquitos que traje... son para desbloquear recuerdos. ¿Escuchó eso? Ojo con la bolsita, escuchó eso. Bueno, se arranqué mal. Muy buenas noches a nuestro gran DJ y amigo, a nuestro gran compañero Dani Casanova. Pero muy buenas noches, mono, compañeros, amigos. ¿Cómo andan? Amigos del Americano. Todo bien, bien, bien. Hoy traje novedades. Él es el inventor. Él es el inventor de Volvieron los Lentos, ¿eh? Así que nuestro gran Dani Casanova. Bueno, a mi izquierda, menos mal que se va digo, menos mal no. Se va mañana, bueno, se fue hoy, pero bueno. Pero volveré. La queremos igual. Hola, nuestra gran amiga Nilda Esther Pucheta, para nosotros la Puche. Buenas noches, ¿cómo les va? Pero muy bien, ¿y usted? Bienvenido, Gastón. Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Pero mire, contento. ¿Sí? Más contento hubiese sido si, bueno, pero no, nada, amiga. No, mañana me voy. Bueno. Buen viaje. Gracias. Buen viaje. ¿Quiere que le traiga algo de allá? No, gracias. ¿Algún huesito? No, bueno, me trae veneno usted, mire. Me trae alfajor. Qué poca fe que me tiene. Y a mi derecha, nuestro gran amigo Ari Contestabile. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Ari, muy querido. Buenas noches, la verdad que los extrañé. Epa, también, ¿eh? Qué bueno, che. Sí, estamos muy querendones, bueno. ¿No? Tengo un par de novedades. Che, lindas novedades. Bien, ahí. ¿Cómo estamos con las novedades, Sí, ¿cómo estamos, en serio? Y sí. Es para festejar. Mi madre cumplió 80 años. ¡Feliz cumple para tu querida mami! Tenés razón, amigo. 8-9. Vamos por más, Bueno, mire cuando lleguemos nosotros a esa edad. Ojalá lleguemos a esa edad. Y como bueno, mi vieja, agarrate. Che, tenemos un montón de gente ya. ¡Qué bueno! Enganchado. Gracias a todos por estar, Juan Sosa. Muy buena noche. Alejandra Somoza. Hola, Ale, buenas noches. Karina Gómez, muy buenas noches, señores y señoras, dice. Mirá quién está ahí. Nuestra gran Mamu, Mabel la Mamu Enríquez. Hola, Mamu, buenas noches. Dani Casanova. Jorgito Trampo. Ese viene siempre, andás? ¿Viste? Hola, Batería Herman, nos está viendo. Hola, ¿cómo anda? Muy buena noche. Ah, ella es infaltable. Ella es la número uno, siempre está. Mónica Valeria Quiroz. Hola, muy buena noche. Hola, a todos. Mami. ¿Cómo están? Dice. ¿Cómo le va, señora Ari. Mónica? Ari, contestá. Epa, ¿cómo sonó ese un cambio de tono ahí, ¿no? Un tono más grave. Simple. No sé, sí, se está copiando, ¿no? Sí. No, ¿qué no. ¿Qué hace Damián? Yo no copio. Acá el único que hace esa voz es de Dani. ¿No, Dani? No, ah, Dani sí, lo dice sí. De otra forma. A ver, dígalo de vuelta. ¿Cómo le va, señora Mónica? ¡Epa! Cobre derecho de autor usted. Sí, che, después vamos a ver, después están vamos aprendiendo, ¿viste? Che, después vamos a ver el como ese que se dice el replay. Ariel, yo que vos no copio porque mirá que el mono lo aconsejó y no le funcionó, Puche, pero yo no copio, yo Puche, no, después yo vamos a evaluar. Evaluamos. Después vamos a evaluar cuando llame la chica del desayuno. Sí, a ver qué las onda. Voces, Ah, no, lo mío no se repite. Che. Bueno, es irrepetible. Gracias ahí por estar, Moni. Saludo a la banda, dice. Gracias, Moni, por estar ahí. Jorge Trampo. ¿Quién? Muy buenas noches, chico Dani, querido. Saludo a todos, dice. Próximamente vamos a ser un nuevo auspiciante, bonito, acá el amigo. Qué grande, Jorge. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, Jorgito. Con sus alquileres de vajilla y mesa, silla, todo. Qué bueno. Muchísimas gracias, Jorge, che, bienvenido. Hoy tengo un aviso muy especial. Ah, se nos el casa. Cumpleaños de mi mamá. ¡Vamos! ¡Ahí está Celia! ¡Muy buena noche! ¡Feliz cumple, Celia! Entonces el programa es dedicado a ella. Se puede dedicar. Bueno, vamos a dedicarlo a Celia, Sinona, este programa que está cumpliendo añito. Vamos, Celia, querida, gracias por estar ahí. Gracias bonito, por elegirnos, Bonito, escuche lo que dice Mónica. Mónica. Buenas noches, señor Ariel. ¡Apa! Cuando te agregan ese señor, es por algo. Pero pará, dice, buenas noches, señor Ariel. Y bien ahí, con mayúscula. No, eso. Debe ser. Todo con mayúscula. ¿Habrá comprado jabón? ¿Para qué? Jabón Ariel. ¿Quién está sucio? Chan, chan. Usted si lo mete una, no puede estar, Bueno, pero usted sabe como quién es, como la canosa. No meten cana todo. No. Muy buena noche, Gracielita Ruiz. Hola, gracias. Me está viendo Gracielita Ruiz. Quiero decir algo. Dígalo. Anoche vi el video que Flor Ehrlich estuvo en donde yo nací, en mi pago de San Vicente. Ah, sí, yo también lo vi. Ella está para Miss Argentina, creo. Miss Argentina. Sí, señor. Sí, así sí. Que mis felicitaciones a Flor, querida. Dale, Flor, vamos, Flor, a representar bien la provincia de Buenos Aires. Vamos todavía. Che, Miriam Cannon, muy buenas noches, dice Miriam. Hola, flaca hermosa, ¿cómo estás? Gracias a Dios, estoy bien. Che, mirá quién está ahí. El ochentoso. El chiquilín, quinta fondo, sexta y séptima. Hola, chicos, se ve y se escucha muy bien. Y Ariel la manito dice, saludo. Saludo. Mirá. La manito, Ariel. La manito, Ariel. What is? Hola, Jorgito, ¿cómo estás, genio? ¿Qué manito? Gracias por estar ahí. No sé qué manito. ¿Qué hizo con la manito? Explique el chiste. ¿Qué bailarín, Jorgito Sánchez con su compañera ahí? Gasta las pistas del Ultra Night, Del Ultra Night. Bueno. Se peina y todo, ¿vio cuando baila? Puche, te mató el mono, jaja, dice. Claro, pues me dijo la canosa. ¡Ah! Yo siempre digo que soy la UFA, no la canosa, pero bueno. Jorge Trampo dice, gracias a todos, ¿no? Gracias a vos, Jorgito, por confiar en nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. Y Celia dice, muchísimas gracias a todos. Esto es para usted, feliz cumpleaños. Póngale el feliz cumpleaños a Celia, vamos. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Tía Celia. ¡Que ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños, Celia! Mira, que lo cumpla muy familia, feliz y por muchos años más, y mucha salud. Vamos. Afuera está el asado, Hola, morocha hermosa. Ahí está Erika Yanina. Yo quiero agradecer personalmente a Erika Yanina porque es la que se toma un minuto de su tiempo para hacernos los flyers, ¿eh? Ella es la que nos hace los flyers. Así que gracias, Erika, Erika, querida. Ah, muchas gracias. Erika, muchas gracias por tu buena onda. Gracias. ¿Dónde está mi amiga? Viviana Massa dice, hola papi. O sea, es mi hija con el celular de mi señora. Viviana Massa. Hola, mi hija. Hola, Emma. ¿Cómo Emma. Está la prima chiquita? La prima chiquita. Bueno. Che, che, che. ¿Qué hicieron este fin de? ¿Cómo, che? ¿Usted cada tanto, vio? Nah, pero bueno, es de confianza, somos amigos. ¿Para nah, qué somos amigos? No hicimos nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicieron este? Yo me quedé en casa el viernes. El sábado me quedé en casa. O sea, que no me cree. Descansó. O sea que no hizo nada. Descansó. O sea que no hizo nada. No, el viernes estuve en el parque textil en compañía. ¡Ah! En dormí compañía, ahí. En compañía del señor DJ acá, con la chica del desayuno. Sí. Sí, de, siga, siga, siga. ¿Sigo, usted sigo, siga, sigo? Sigue, no, porque. Bueno, no puede. Se distrajo un poco. No, no se hace así. Sí. ¿Y? ¿Sabes que este hombre. Perdón. Usted lo vio, ¿qué tiene que mirar? Va a la casa y queda como piano embrujado. Usted también la foto que le bueno, mete. Bueno, bueno, bueno. Bueno, estuve acá con mi amigo. El viernes estuvo en Copate. Sí, con la dígale chica a la gente dónde queda Copate. En la avenida 14, entre 106 y 107. Estuve con la chica al desayuno, estuve con el DJ acá. Mira. Y el sábado estuve de casamiento. Ah, bien ahí. ¿Se casó? No, el hijo, ya me casé de ella. Ya va hace un año que me casé. Ahora soy, como dice Diego Ramos, soy esposa legal. Qué bueno. Che, un saludo grande a Adrián Gómez, alias El Chueco, gran DJ que nos está viendo y dice, contame vos, Juan, ¿qué hiciste? Ja. No, ah, no, eso, el sábado. ¿Qué hiciste? No, no, estuve en casa, me quedé en casa. Yo tuve el casamiento del hijo del Tano. Así que nada. Yo el sábado estuve en una feria de vinilos en La Plata. Ah, ¿cómo te fue ahí? En una cervecería. Me invitaron a llevar vinilos también, pero sí, a pasarlos. O sea, ahí en vivo con toda la contanos gente. Contanos cómo es esa movida. Y eso se... Ponele... El que se encarga de los puestos, de los feriantes que venden discos, van a la cervecería, hablan con el dueño, contratan. Entonces son 5 o 6 que van y llevan todos sus discos en cajones de... ¿Viste esos de leche? Los sí, más sí, grandotes. Sí, sí, sí. Llevan, che, y arman la... ahí. Las bateas. Y de 10, ponele de la mañana a 8 de la noche, empieza a caer la gente a revisar, a comprar, vienen, se van. Y el DJ que lleva las bandejas, lo armamos en el fondo o afuera, y lleva 4 o 5 conocidos. Che, tráete tus disquitos. Me llevé 45 discos. Usé 20 nomás, pero por las dudas llevé, ¿viste? Claro, iba con mi bolsa pesada ahí, y estuvo hermoso, la verdad. Feliz. Qué lindo. Bueno, buenísimo. Qué bueno eso. Feliz. Señor Dani Casanova, ¿usted qué hizo? El viernes estuve en Copate, acá con la compañera. Bien ahí. Sí, sí, estuvimos ahí. Entre ¿fue a tirar unos pasos? ¿Fue a tirar unos pasos? Los prohibidos. Porque usted tiene una bailarina al lado, mamá querida, ¿eh? Sí, sí, sí, estuvimos bailando, y cada vez mejor, va queriendo el asunto. Sí, ¿no? Aparte muy romántico para bailar el DJ. Los clásicos como estos. Lo felicito. Esto lo bailo pegaditos. ¿Con los pies? Llegó antes que y pegado. Llegó. Piel con piel. No, con los pies. ¿Usted? Yo me fui a bailar. Pues la bien, garganta, bien, bien, bueno, listo. No. No quiere decir dígalo, si no, no hay problema, amigo. Acá ustedes saben que lo bancamos, Me fui a bailar. Estuve trabajando hasta las 2:30 de la mañana y después me fui a trabajar. Al revés. Fui a bailar después a trabajar, pero no, fue al revés. Venía del recital de la renga de La Plata. En La Plata, sí, vi un montón de gente con bandera yendo para allá. Bueno, yo traje un par de personas que venían para la zona. Me cambié en el auto y fui a Silvestre. Ah, mirá. Mirá qué bueno. Dice bueno. Karina Gómez que en la Plaza de Nuevo Quilmes también hubo feria. Sí, en el... ¿Cómo se llama? El paseo este nuevo. Paseo nuevo que hay en Quilmes. No me sale el nombre ahora. Sí, el que está sobre Irigoyen. Sí, hace una semana atrás. Erika Yanina dice, muy buenas noches, chicos. Hola, Erika, buenas noches. Hola, morocha hermosa, ¿cómo estás? Mónica dice, monito, ¿qué pasa que no te vi el sábado? No te pierdas. Ahí está, perdón. No, yo el sábado no estuve en casa. Pero bueno, No lo puedo decir al aire. No lo puedo decir al aire. Después le digo pero al aire no lo puedo decir. Pero usted dije, estuve en casa. No estuve. No estuve. Bueno, ¿le quiere que le diga la verdad? No lo puedo decir, es verdad, no lo puedo decir porque no puedo. Diga pero por aledaños. Lo voy a decir. Viajé el viernes a la noche, viajé a Entre Ríos, a Colón. Así que, y volví recién el domingo, casi 8 de la noche estuve acá, pero fui a llevar a mi trompa. Ah, yo creí que se había ido. Me fui en un Chevrolet Spa Honig. Ay, qué lindo. ¿Honig? Vuela eso. Centro una nave. Una nave. Yo creí que se había ido de spa. No quería contarlo porque. No, despacio, no sé. Spa. Pues fueron esos días. Fueron los peores días de mi vida. Pero bueno, lo tuve que hacer, tuve que ir. Adrián Gómez dice: bueno, día voy a ir a tirar unos pasos por ahí. Olvídate, Adri. No los tires. Un día te vamos a invitar acá, que vengas también, ¿eh? Yo no. A tirarte unos temas, ¿eh? ¿Sabes, Adriancito querido, el chueco? Un capo, el chueco. Karina Gómez dice: es Centro Comercial Nuevo Quilmes ahí Plaza. Está. Ahí está. Gracias, Karina, por el dato. Gracias. Es verdad. Sí, está hermoso eso, ¿no? Valeria conozco, pero vi la foto. Espinosa. Viviana dice: Viviana Mesa dice: tío Dani, te extraño. Que se, sí, el Emma, un día la vamos a invitar y la vamos a tener acá parada. Parece que usted no aparece muy seguido por el lado de hace la familia. Rato. Sí. Valeria Espinosa dice: hola, hermano. Hola, primo. Hola, Vale. Hola, primuchi. Hola, Valeria Espinosa. Gracias por estar ahí. Están todos en el cumpleaños. Bueno, gente linda, esto es Amigo del Americano. Sí, por la 102.9. Esta es tu onda. Y arranca así, dale. Hoy arrancamos así, una onda muy tranqui, como el día, ¿viste? Que está medio nublado, medio que sale el sol. Está horrible medio el día. Así. Y después tengo las novedades que mire, pues. Y lo que trajo Gastón. Sí, ya la estoy viendo. Tenemos mensaje por YouTube. ¡Ah! ¡Léalo, señora Puche! ¡Ay, gracias por lo de señora! ¡Léalo, señora de Tano! ¡Señora de Clivagio! ¡Señora de Clivagio! No salía, ¿eh? No, bueno. Victoria Costa. Ajá. El señor de la Vincha estuvo muy bien acompañado el sábado. ¡Opa! Perdón, ¿quién es el de la Vincha? Claro. Estuvo en Ultra. El único de la Vincha es. A ver. Allá, ¿no? El de la Vincha. Ah, allá. Ah, mira. No. Díralo por el señor, ah, nuestro amigo Ari. No sé, ¿vio que yo le conté que? Bueno, yo llegué tarde. Hay que corroborar la información. Ari, hay que chequear. ¿Fuiste a bailar con la Vincha? No. Ah. Pero no es Vincha. No, pero dice que estuvo muy bien acompañado. Muy bien acompañado. Nuestro amigo Ari está siempre bien acompañado. Siempre tengo buenos amigos. Es un tipo. Aunque tengo que considerar. ¿Cómo le puedo decir? Estoy bien. Mira la cara, mira la falta, cara. No hace falta aclarar nada. Se le enredó la sonrisa. Nuestro amigo. No hace falta. Escuchá, a Gastón, nuestro amigo Ari Contestable es el Don Johnson de Amigo del Americano. ¿Por? El tipo está bien, siempre bien acompañado. Ah, mira. Aparte tiene su facha. Dice, el tipo estuvo en Ultra. Pachero. Escuche. Sí. ¿Qué estuvo está, en Ultra, dice? ¿Qué está pasando? Aparte dice, sí, nos chocamos bailando. Epa. Hola, Marianito sí, Blanco, ¿cómo está? No está viendo Marianito Blanco, mi amigo de Gleu. Un saludo grande a papi, ahí a toda la familia, papi. Hola, Mariano, buenas noches. Celia está saludando a Emma, un besito le manda. Hola, dice Mariano. Nos chocamos bailando. Hola, Pitu, querido. Me lo choqué. Ari, me parece que le están escribiendo por otro lado. Claro, por YouTube. Te está leyendo ahí, la pucha está leyendo. Ah, por eso, está viendo porque acá YouTube. No lo ves ahí porque ella está con el estoy con YouTube. La computadora. Está con la. O sea, hay gente que ya nos está viendo por la plataforma de YouTube, por lo que estoy viendo, Así que bien. Qué golazo eso, Sí. Bueno, chicos, quiero comunicarle algo, así se dice, antes que me olvide, por favor, antes que me olvide a todos. Me escribió por WhatsApp el señor Gustavo Brunetto. ¿Sí? Mira. Me mandó dos videos y me mandó una foto que después se los voy a pasar, ¿sí?, a los integrantes del programa, y nos agradeció porque la verdad lo que juntaron fue impresionante. Después le voy a mandar yo vi los videos. Un video que me hizo llegar él, así que buenísimo. Nos agradece mucho al programa, a la radio y la difusión que tuvo. Así que, como le dije yo, de parte de mis compañeros y mía, que nuestro programa y la radio está a disposición de, cuando se hacen estas cosas, está a mí me hizo llegar un video, Brunetto, de cuando llegaron a Bolívar. Sí, sí, sí, sí, sí. Fue exactamente. Muy emocionante eso. Así que, la verdad, desde acá, un aplauso. La verdad, sí, señor. Excelente, señor Gustavo Brunetto, por la movida. Y a sus compañeros y a los amigos que se... Buenísimo, buenísimo. Y a toda la gente que se prestó y colaboró. Muchísimas gracias al señor Polaco Azolina. Muchísimas gracias a la gente de Javi, de Java, Jorge y Alicia. Alicia. Muchísimas gracias por dejarnos juntar las cosas ahí. Así que también a la gente de Copate. De Copate, que también y se enganchó. También vamos a agradecerle a nuestra gran amiga y compañera Nilda Esther Pucheta, porque fue parte de la movida también, Muy bueno. Y gracias a todo. Gracias a todo. Muchísimas bien, gracias. Victoria bueno. Costa dice: soy amiga del monito. Hola, Victoria. Ella es la que está diciendo la dichita, que me está pasando la data acá. Hola, Victoria. Victoria Costa. Hola, Victoria. No te saco, Victoria. ¿Cómo sos? No es la chica de la foto esa. ¿Cómo son? No era la pregunta. Estuve mal, ¿no? No entiendo nada. Bueno, por eso llegó a esa edad solo usted. Tiene que mirar más, mono. Claro, preste atención. Felicitaciones, dice Mónica. Hernán Núñez dice: hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Hernancito, ¿cómo estás, genio? Hernán, vamos, querido. Dani dice: escúchame, ¿hablaste algo de lo que dijimos el otro día por los anunciantes, Hernancito? ¡Epa! Che, mira, vamos ahí. Se mata de risa. Quédate así, Victoria, en incógnita, ¿viste? Nah, no, Victoria, dale. No, vos pasame data. Mándame un... Tira data que no escuchame. Estoy al tanto. Victoria, mándame un WhatsApp. No, Victoria, ¿vos seguís acá pasándome la data? Victoria. Una cosa, Victoria. Che, voy a saludar... ¿A quién? A él no le gusta que le digan DJ, porque es un tipo muy humilde, así como nuestro DJ que tenemos, Dani Casanova. Él le gusta que le digan musicalizador. Bien, también. Así que le voy a mandar un saludo grande al gran musicalizador, a Carlito Ruiz de Noche Retro. Carlito Ruiz Díaz. Carlito Ruiz. ¿A Ruiz? Hola, Carlito querido, ¿cómo estás? Genio de los genios. Hace poco hizo en Ultra Night, así que le fue muy bien, fue su cumpleaños también y yo no estuve. Así que te mando un abrazo grande y gracias por estar, gracias por estar. Él es profesor de judo. Y hace muchas cosas por los chicos DAO. Es espectacular eso. Buenísimo. Viaja con los chicos DAO, compite con los chicos DAO. Así que es un tipazo. Tuvo la suerte de estar en mi cumpleaños en casa. Y bueno, conoció a mi vieja y todo. Es un tipazo. Bueno, es ya que tocaste ese tema, mi hijo más grande tiene síndrome de Down. Ya tiene 20 y pico de años. Así que... ellos dependen del cariño de uno. Exactamente. Sí, por suerte ya se maneja solo. Son puro amor. Así que él hace toda la movida. No tienen maldad. No, para nada. No tienen la maldad desarrollada. Es increíble. Hola, muy buena noche, dice a todo. Dice Noche Retro, en especial... señor Mono Sosa, muchísimas gracias. Gracias, papá, gracias. Mono Chosa. Hernán Núñez, está medio duro, pero vamos a ver si lo aflojamos, dice. Bueno, sí, está trabajando en eso. Gracias. Está medio duro. Ah, pensé que decía por nosotros que estábamos medio duro. No, usted que se mueve así. Medio duro, no. ¿Sabe quién nos está viendo? Bien. Miguel Alberto Vega. Hola. ¿Sabe quién es? ¿Quién es Miguel Alberto? Mi primo hermano de Wanguelén. ¡Hola, Miguel! Hasta ya llegamos. Buenas noches. Buenas noches, gente, dice Miguel Alberto Vega. Miguelito querido, yo te puedo pedir un favor, ya que entraste, te puedo pedir un favor. Después nos decís, podemos llegar a un arreglo. Lo que pida, te damos. Escúchame. Ahora va esta para ahí para Guamayén, ahí para Guamelén, para Guamelén. Respete, yo. Fíjate si la puedes dejar ahí. Yo le iba a traer morcilla blanca. Ay. ¡Ay! No le traigo nada. ¿En serio que hay morcilla blanca? Sí. Yo nunca comí morcilla blanca. Bueno, no, tampoco la va a comer porque no sabe agarrar guantelete. No, pará, yo no te dije nada, Pará, que nosotros no tenemos nada que ver. Ah, no sé, ahora fue. Escuchá, yo te llevo y te traigo. Ah, puche, una picadita. No te enojes, puche, no te aguantas una patada en los dientes, dale. Perdón, ¿a qué alfajor iban? Le digo así porque no me sale. Wangelen. Y tiene un micrófono enfrente. Wangelen. Que significa. A ver. Lucero del alba. A ver, yo lo dije siempre. Yo siempre fui corajudo. Me puse acá porque nada más, Me abrieron la puerta y entré. Vio, Luis subió. Claro. Che, Miguel nos está retando. Sí. Está retando, mi primo me defiende. Bueno, pero sí. En la época que llegaba el tren al pueblo, yo llegaba con las valijas, el tren con mis viejos, y él me esperaba en el sulky. No. Y me llevaba en el sulky. Bueno, tengo tantos lindos. Ahí Carlito Ruiz nos está diciendo, un gusto volver a verte, recién llego de entrenar. De entrenar a los chicos, dice, tenemos dos campeonatos grandes, los chicos Down, Excelente. Así que todo lo mejor para vos, Y vos sabés que acá te mandamos toda la buena onda. Y aparte por lo que hacés por los chicos Down, Dale. Dice Hernán Núñez, dice, es muy buena difusión la radio y más con ustedes. Che, muchísimas gracias. Gracias. Mónica pregunta algo muy importante acá. ¿Tenemos lo lento? ¿Y a vos qué te parece, Moni? Obvio, Moni. Si no, no venimos. Lo trajimos a Gastoncito también. ¿Trajo novedades hoy con los lentos? Tenemos. ¿Tiene? Hay de todo. Alex. ¿Quién está? Ahí está nuestro gran amigo Ale. Bienvenido, de Winde. Muy buenas noches, amigo. Buen programa. Dice, gracias, Ale, querido. Gracias, Alex. Los pasa Gastón, dice. Entre los dos. Sí. Hoy estoy así, ¿vio? Hola, Ali. Con los mates. Hola, Ali. Alicia Arce, hola, hermosa. ¿Cómo estás? Hola, piculera. Escuchemos. Amigo del americano por la 102.9. ¿Quieren mandar un mensajito? ¿A qué número? Yo voy a mandar un mensajito. ¿A quién? 1164-007047 64007047. Y si quieren, quieren publicitar en nuestro programa o en la radio, ¿sí? En nuestro programa se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? O si no, al 1164-007047. 64007047 es el número de la radio, la Vox 102.9. Excelente. Me encanta. Noche Retro dice, gracias, monito querido, y que sigan los éxitos. Y para vos también. Para vos también, tipazo. Un gran tipo, una bestia de persona, ¿Cuándo haces de vuelta, Carlos? ¿Cuándo haces de vuelta? Ah, Carlito, ¿cuándo vas a hacer de vuelta? ¿Y dónde, no? Si tenés algo hablado. La última ya que hizo, la hizo en Ultranay, Ahí avenida Mitre 4637. Vi tarde la publicación, pero me hubiese gustado ir. Pero será posible, chicos, en la República de Quilmes. La República de Quilmes. No sé si me entendiste. Sí, y nos vamos a la pausa publicitaria, ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Fox. Ahí vamos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria, amigos del Americano, por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Che, te puedes también comunicar por info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook radiovoxfm, www.fmradiovox.com y X, que antes era Twitter, @radiovoxfm. Muy buena noche, amigo de la Vox, dice nuestra gran amiga Alicia Arce. Hola, hermosa. Hola. Hola. Voy a saludar a Gustavo Chudas, que saludó por YouTube. Sí, saludó por YouTube. Buenas noches, saludos a Gastón, dice. Que es un conocido mío de las redes, que también hace radio los lunes en Saavedra. Ah. Algo parecido así. Un colega. Así que gracias por estar ahí. Aguantando. Gracias, bienvenido. Bienvenido, obvio. Bueno, Carlito Ruiz, yo te lo voy a decir al aire. Sí, te voy a decir al aire. Cuando tengas tiempo, cuando vos tengas tiempo, un martes estás invitado acá a nuestro programa, ¿eh? Así que, Carlito Ruiz de Noche Retro dice, todavía no sé, mono, porque estoy metido en los dos campeonatos que tenemos y hay un tercer campeonato en Suecia. Mira. Que todavía no sé si vamos porque no sigamos con los costos, sí. Porque sé que el último complica. Campeonato que fueron, no sé a dónde, creo que viajaron, no sé a qué parte, también hizo los eventos y pudieron llegar. Ahora yo así digo, que, tremenda movida que le hacen, ¿no? En el ministerio nadie lo ayuda, nadie lo... Costean los... todo ello, ¿eh? Soy, sí, todo a fuerza de pulmón, nunca haciendo... Ayudaron. No, nunca. Todo esto es haciendo a fuerza de pulmón, los ¿eh? Los padres de los alumnos, ellos por eso mismos, hay que sacarse el sombrero, sí, con Carlito Ruiz, ¿eh? Totalmente. Y con la gente, ¿no? Que obvio que ayuda. Así que todos los eventos que él hace es la plata para llevar a los chicos, para sí. viajar, para así que espectacular. Cuando quieras venir a visitarnos y contarnos todo y lo que necesitas, a ver si alguien te puede ayudar, venís, te esperamos. Muy buenas noches, señora Gladys Contestabile. Hola Gladys, buenas noches. Hola Gladys, bienvenida. ¿Cómo le va, señora? Hola, Gladys. Tanto tiempo. Carlito dice, chico, gracias de todo corazón por su buena onda y por la difusión. Por favor, Carlito, estamos a tu disposición, ¿eh? Por eso repito lo que dije recién. Carlitos, cuando quieras venir, contanos a ver si hay alguien que te pueda, o sea, colaborar, ¿no? A la movida. Y cuando hagas un evento, Carlito, vos sabés que podés contar con nosotros, te vamos a difundir, te vamos a pasar la publicidad, ¿eh? Todo, claro, de corazón. De decir, todo aunque, de corazón, ¿sabés? Aunque no lo crean, dicen nadie los ayuda. Y es verdad. ¿Viste vos? Sí. Es así, porque lo sé por Alberto Fernández de acá de Varela, que él está con el tema también de algo así, de los chicos, no sé qué. No lo ayuda a nadie, no ayuda a nadie. Y eso que él está en la municipalidad, ¿eh? Hay un grupo de danza que se llama Los Hacheritos en Varela, que también son chicos especiales. Es una belleza verlos bailar. La profesora hace años que está luchando con ellos. Los padres hacen pastelitos, se van a las plazas a vender. Es la única manera que tienen ellos de ayudarse entre sí. No, pasa eso. Después están todos los políticos con la fotito, ¿no? Obvio. Ah, sí, obvio, eso siempre obvio. Pasa. Che, dice, muy buena noche a todos, dice la señora Gladys Contestabile. Buenas noches. ¿Cómo le va, hermana? Batería Herman, felicitaciones, programa súper dinámico entre video oyente y sus grandes conductores. Muchas gracias. Necesito una batería. ¿Y dónde la va a enchufar? ¿Para qué quiere batería? Para recargar pila. ¡Apa! Claro, el fin de semana. Viviana volví. Mesa, volví, dice. Ah, mi hija, bien. Ah, claro, porque salen, entran, salen, sí, ¿no? Sí. Por eso. Bueno, puche querida, dígale a la gente dónde puede ir los viernes. Los viernes pueden ir a Copate, Parque Textil, la avenida 14 entre 106 y 107. ¿Qué nos recibe? Ah, dígale usted. Ah, no se acuerda cómo era, ¿no? No. La señorita Laura Aribarne, claro, no puede. El señor Gallego, Oscar Fernández, con la música de Claudio Gómez. Si usted es parte del equipo de Copate, si ya está en la puerta casi. Yo tengo la parcela ya está ahí. En cualquier momento claro. Se pone claro, en el estacionamiento. Ya me confundieron el otro día, me querían pagar la entrada a mí. Cobran el estacionamiento. Sí, ya. Cualquier momento yo estoy sentado con el señor afuera. Dale, pa, ponete un Big Man, dice. Epa. ¿Qué es Big Man? Ah, no sé. ¿No sé? ¿Qué es, Damián, Big Man? Explícale, mi amor, a papi. ¿Sabe chico, cómo baila Marcelo? Chico. Big grande. Lo que lo descubrimos man, a Marcelo. Un hombre grande. ¿Sabe qué me está pidiendo? No. El tema de Carly Simon, Hola Grandote. Temón. Sí, me lentito, mató. Sí. Ponete Big un Man, lentito, dice. Big Man. Ahí está. Ese hombre es el tema grandote, que le gusta a ella, le quedó grabado de chiquita. Mirá. Bueno, y yo capaz que mañana, no sé todavía, capaz que mañana vaya a Grisel, ahí en Capital, y me invitó la señora Silly Espinosa. Así que bueno, voy a ver cómo me levanto mañana. Por ahí capaz ¿quiere que le preste un zapato? Ah, junto con Mavi Roja, ¿no? Sí. Lo ama ese tema, dice tu hija. Podríamos ir, qué buen tema, dice Victoria Costa. Podríamos ir. Lo amo, dice. La chica misteriosa, Victoria Costa, dice, qué buen tema. ¿Sabes por qué digo Victoria así, que soy la chica misteriosa? Porque estos chicos no se acuerdan de tu rostro. Te estamos buscando. Epa. Te están buscando. Te están buscando. Te están buscando. Te están buscando. Claro. Tirale otra seña, dale, Victoria. Tira una seña. Bueno, che, no, gracias. Gracias, Victoria, por estar ahí. Aparte, muy lindo nombre, Victoria. Victoria. Vic. Vic. Vicky. No, Victoria. Me lo recé, dice tu hija el tema. Para mí o Gastón. Para mí. Escuchá. No. Los sábados puedes ir al Ultra Night, ¿eh? Los sábados Ultra Night, avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, y también con la buena anfitriona Romina, ahí te reciben en la barra el gran Nachito, ¿eh? Así que sábado, ahí, Ultra Night, avenida Mitre 4637. Juan Silvestro también está. Juan no sé Carlos Silvestro, dije. Sí, sí. Juan Carlos Silvestro. Juanchi. Sí. Luciana Díaz Lodico nos está viendo. Hola, Lucy. Hola, Lucy. Hace rato que no te veo. Hay que ponerse los lentes. Luciana, hoy vi que bajaste un video. Me reía porque la verdad que es increíble. Luci, con los videos que Luciana, la verdad que es increíble este país, ¿eh? Lo que firmaste de la iglesia, pero la verdad que es increíble. Pregunta a Luciana quién es el invitado. Cuéntele, bonito. Gastón Espinosa. Es el señor Gastón Espinosa. Ahí explica Dani. Sí, dígalo, Dani. Es coleccionista de vinilos y siempre trae algunos disquitos para mostrar. Y a medida que lo va mostrando, vamos pasando algún tema similar a lo que está en el disco, porque por el tema del copyright no lo podemos pasar el tema original. Entonces, bueno, buscamos la forma de pasarlo medio remixado, pero no deja de ser el tema de ese disco. Y aparte para interactuar con la gente esta vez. Que digan si alguna vez escuchó ese tema, si le gusta, si compró ese disco cuando salió, dónde lo escuchó, dónde lo bailaba, todas esas cositas. Lo trajimos después de tanto tiempo. Porque yo me enteré, me contó un pajarito, estaba triste. Entonces dijimos, no, lo vamos a traer. ¿Por qué triste? Porque nos extrañaba. Y lo vamos a traer más seguido. Lo vamos a traer más seguido. Y estaba triste, le gustó el programa. La primera vez que vino, le gustó el programa. Lo atendimos bien, lo recibimos bien. Me peleé con Yazar. En la puerta. Se sentía. Estaba boxeando con Yazar en la puerta, dice. Yazar. Es como. El operador es como los programas chilenos. Yo iba a decir, se peleó con Tarzán. No, Tarzán. El operador es como, ay, Dios. El operador es como los programas de Chimento. Le pone la música triste para que llore de fondo. ¿Vio? Llora. ¿Por qué? ¿No vio lo que hizo recién? ¿Querés llorar? Luciana. Luciana, me encantó el video, ¿eh? La verdad que me encantó el video. Luciana, está en toda. Y la verdad que. Igualmente, Luciana, saludos. Pusiste, espero que te guste lo que traes. Pusiste esa, qué iglesita, ¿no? En lo que a veces se gastan tanta plata. Sí. ¿En qué se gasta a veces tanta plata? Y es así un que... negocio. Yo también. Ay, voy a agarrar el diccionario bajo el brazo y voy a salir y después me hago un centro grande. ¿Te vas a ser pastora? Sí. Escuche lo que dice la chica misteriosa. Es un buen negocio. Vamos a hablarlo después del programa. Arreglemos algo que es un buen negocio. Tenemos onda. Que pagar la radio, ¿eh? Sí, olvídate. Hay que trabajar. Ve hacia la luz. A ver qué dice la gente que nos está escuchando por YouTube. La chica misteriosa dice, qué buen tema, dice, lo he bailado con el monito. ¿Cómo el la chica loco. Misteriosa? La mejor, ¿sí? Sí, la tenemos... mejor del americano es ella. Ahí le dio una pista, la mejor del americano. Dice. La chica misteriosa. Ah, bueno, va tirando incógnita. Claro, ¿viste? Yo le dije, anda tirando así. Me dice la antorcha de Vicky. Mira, Vicky. Chica misteriosa. Dale, Vicky, que yo, me gusta. Yo tengo. ¿Cómo se llama? Quedaste mudo. Vicky, lo no, dejaste, no, mono. Está bien. Es mi amiga esa, por eso habla así. Es una genia. Es una misteriosa que no aparece últimamente. Ahora disimula, ¿se acuerdan? ¿En serio está disimulando? Sí, no. Una mentira, esto. Gracias, bueno, amiga, por pero estar. No diga nada porque Ariel todavía no sabe. No diga nada. No, igual, yo tranquilo. Ah, bueno. Es mi amiga ella. Gracias, no, amiga, por estar. Gracias. ¿Sabe quién está ahí? ¿Quién? ¡Ah! Elizabeth Lara. ¡Hola! ¡Eli! Hola, Eli. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Nos está escuchando de los pagos de corriente. De Monte Casero también. Norberto Preti nos está escuchando. ¿También? Preti, y Norberto, ¿de dónde nos está escuchando? Haceme memoria, pues no me acuerdo. Si estás de acá, de zona sur, o estabas en capital, no recuerdo eso. Que no saben de qué estoy hablando. Dice Luciana, me pareció tan triste ver semejante obra. Exacto. Que no aguanté y la filmé. Escúcheme una cosa. Lo escucho. Volviendo al otro. ¿A qué otro? ¿Usted se dio cuenta de quién es Victoria? ¿Ya la sacó? No. Ah, ¿no la sacó? No. Vicky, no, si dijo. No. Dijo Vicky. No sale. Dijo Vicky. No sale. No sé. Dijo Vicky. No sale. He bailado en la pista. Escucha lo que dice Vicky. Sí. He bailado en la pista de baile 1. Sí. Hora 45 sin parar. O sea, una hora 45 sin parar estuvo bailando. ¿Yo? Sí. ¿Eh? No sé. Yo bailo una hora y 45 y me sacan, ¿sabe qué? No, está hablando de ella, está tirando pistas. No, ella sí. Ella puede bailar dos horas. Puede bailar esa bestia, 2 horas. No, no puede, no la puedes seguir el ritmo. No la es, parás más. No. Buena. Yo directamente, el bobo no. No. ¿Usted va con el bobo? 30. Yo bailo 3 temas y me tengo que ir a sentar. Y a tomar yo pensé un que el bobo le decía, vamos a casa. Yo podía bailar no. más. ¿Mono? Sí, señor. Esto es una de las novedades que traje para hoy, un tema remixado. A ver. Vamos. Que sé que te gusta mucho. Epa. Vamos a escuchar de la mano de Dani Casanova. A disfrutar. No me digas que es el que yo sé. ¿Bailamos, Vicky? Mirá, Adi. Claro. Qué bomba. Lo sacaste. Llámame. Exactamente, dice, estoy aquí viéndolos. Hola, dice. Sí, en Monte Caseros, Corrientes. Llámame. Hello. Eje GFMRT, no estás viendo. Gracias por estar. ¿Qué? ¿Ya he llamado? Ahí está la telefonista. Hernán dice, una máquina bailando Vicky. Olvídate. Olvídate. Ah, Miranda, conoce también a Hernán. Bien, bien. Y Vicky nos dice, sábado en Ultra, ahí estaremos. Claro que sí. Esta parte explota, ¿eh? Disfruten de este tema que es una bomba. Me parece muy bien. Ahí va. ¡Oh! ¡Sí, señor! Vamos a Krypton. ¡Vamos a Krypton! ¡Volvamos a viejos! Tantos temas que no pasan y que serían una explosión. Pero qué misterio es ese. Igual el viernes se pasó, Claudia, con la música. Estuvo buena, muy buena. Linda. Me gustó música, pasó. Y escuché algunos temas que no los suele poner siempre. No. Esto es de la época gapulera. Ah. Los discos de Gapul. Y está muy bueno para bailarlo, Muy bueno para bailarlo, Mire cómo domina el inglés el monito. Dele gas, déjela, déjele escuchar la gente un poquito este temazo, dale. Mira quién llegó. Bueno, tres novedades. Este es el primero. Y tengo dos temitas más que les va a volar la cabeza. A ver. Tremendo tema, dice GFMRT. Uy, mire quién está. Hola, Ceci. Ceci, ¿cuándo arrancamos? ¿No ensayaron todavía? No, hola a todos. Dice que tengan muy buenas noches. Epa. Vicky dice, este tema en mi club era furor en su momento. Claro, esto. Sí, sí. Y está muy bueno para bailarlo, Bien ahí, de la mano de es Dani Casanova. Otra versión, no es la que se solía pasar antes. Elizabeth dice, qué lindo tema. ¿No arrancaron los ensayos, monito? ¿No, porque está en corriente, ¿no? No, con Cecilia, digo, ¿no arrancó los ensayos? No, todavía no. ¿No? No, todavía no. Cuando ella me diga, arrancamos. Ya me compré la calza rosa. Ya tiene. Me jodes. Ah, no, ese para la danza. ¿Usted la quiere la rosa? ¿Quiere escuche, y sabe que me compré los zapatitos chatos, eso para bailar de puntita de pie. De punta, sí. Claro. Gastón, ¿vamos a traer una de esas calzas que hablábamos hoy para el monito? ¿Para que baile? Sí. Las fruncidas. ¿Sabés cómo le va a calzar? ¿Sabés cuando salga de ahí? Esa nueva calza, ¿viste? Que te marca bien arriba la cintura. También. De esa. Esa también. Le va a hacer las nalgas que no tiene. Que parece que tirás el hilo y se frunció todo. Hola, muy buena noche, dice gente linda, el señor Gustavo Brunetto. Hola, Gustavo. Buenas noches. Ahí ya le dije a los compañeros, Gustavo, así que y a todos los oyentes, le hice saber lo que vos me dijiste, así que la verdad. Un genio. Ceci dice, mono, vamos a hacer desastre. ¿Qué? ¿Van a hacer desastre con la coreografía o la van a romper bailando? No sé, un desastre. Algo vamos a hacer. ¿A quién van a romper? Hola, salga Huguito. Lo que Dios salga. Huguito, bienvenido, Huguito. Hace rato, pero no. Ari, vemos. Compa, te preparás, dice. ¿Perdón? Ah, no sé. Cecilia dice. ¡Huguito! ¡Hola, Huguito! ¿Qué dijimos? Che, Huguito. Tengo lo tuyo, hermano, pero bueno, ahora me enteré que te. ¿Qué pasó? No. ¿A dónde? Se va a descansar. Pero. Está bien merecido. Avisa. Muy buena noche a todos. Abrazo, dice Huguito. Qué abrazo, grande, Huguito Orifiz. Un capo, che. ¿Botis? Bueno, esta es la segunda novedad de la noche. A ver. Se va metiendo la segunda novedad, Bueno, Cecilia dice que tiene que tener campera de cuero para la coreo. No, este es campera de cuero como el protagonista de Dirty Dance. Así te veo, amigo. Claro. ¿Y esa carita? Tengo una campera de cuero. Y bueno. No, camperones, pero no sirve. Oh. Nano y compañía consigo. Están viendo desde Cardales. ¡Mira! ¡Buenas noches! ¡Hola, bienvenido! Nanito querido, ¿lo estás pasando bien o estás desayunando? Vos pensá lo que te estoy diciendo. Escuchen esta bomba. Hola, Moni, prepárate, dice Ceci. Escuchemos esto. Qué bueno. Escuchá esto, puche. ¿Dónde bailábamos esto? En Krypton. excelente para bailar americano también, muy Gustavo, buena versión. Gustavo Brunetto nos dice: les comento que el viernes pasado fuimos a Bolívar a llevar las donaciones aportadas por ustedes, el grupo de amigos. Emocionante viaje y agradecido de corazón. Bien ahí, che. Dale. Buenísimo. Dale gas, Dani. Carnales. Vamos a bailar, Vicky, dale. ¿A dónde iban a bailar con este tema? Un tema solo, Vicky, por favor. En cualquier lado, no una hora y media. Arriba del auto, ¿a dónde iba usted a bailar? No puedo. ¿Cuándo es pasa? Pensé que me enfrentaba. En aquella época, en aquella época era un simple monaguillo. Este tema también lo bailé en Cuernavaca, La risa, ¿no? Yo lo bailé arriba de los parlantes de Cuernavaca, este tema, ¿eh? ¿Cuernavaca estaba en 12 de octubre? Sí, señor. Sí. Antes de cruzar los puentes. Exacto, sí, hay un chino ahora. Hay un chino. Ah, pero Cuernavaca, el cartel sigue estando, ¿eh? Sí. El mono rompió los parlantes y pusieron una ahí, chino. Ahí, el RRPP era... Alejandro Molina. Ale Molina. Alejandro Molina. Mirá vos. Ale Molina. Es un montón que no lo veo. Yo pensé que Cuernavaca era todo rock and roll. No. Ah, ¿no? Música disco. Ah, mirá vos. Bien. Pasaban algún que mirá cómo me meneo, mirá cómo me meneo. ¿Por qué le decían música disco? Porque era música disco. Claro. Era la época de Madonna. Claro. No, ¿y esto? Esto era música disco. Otro día en los 70, justo hablando de eso, traje una sorpresa con esa para hablar de esa de ese de tema esa época. Porque hasta los comienzos de los 70 era todo rock and roll. Claro. Desparran con la música disco, con sintetizadores y todo eso. Claro que sí, Luciana, el cartel está, sí, tenés razón. Bueno, y esta es la tercer novedad de la noche. Oh, ya. A ver si lo conocen. Sí. Qué bomba, De la mano de Dani Casanova. Y sí, lo queremos a Dani en Java, Yo la primera vez que lo escuché este tema era en Estudio 1. ¿Se acuerda Estudio 1? No. ¿La curva de Raimundo? Lo sentí nombrar, sí. Del flaco nunca, Menoyo. Yo nunca fui, Sí, yo fui. Mi viejo me dejaba en la puerta de Krypton y cuando él doblaba en la esquina, con los tacos corría, me tomaba el colectivo y me iba para allá. Temón, escuchemos, dale. ¿Cómo nos escapábamos cuando éramos chicos, No. Tenés razón, Gustavo. Al mono lo delató la edad. ¿Por qué? Porque gracias, dice, Cuernavaca nos delata la edad. Qué buenos temas, dice Dani. Dale, Dani, dale gas. Dale, genio, Gracias, Ceci. Sí, Dani, un genio, dice Ceci Mayorano. Buenísimo. Nuestra amiga Vicky dice, esta versión está muy, pero muy buena. Mira. ¿Qué tal? ¿Escuchó? Y no se escucha esto, ¿Escuchó? Sí. Gracias a los que están escuchando y opinando. Y no se escucha esta versión, No se escuchan estas versiones. Era en la época de que se usaba mucha bambula cuando se ponía este tema, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No. A ver si miento. Mucho pantalón blanco. Ajá. ¿No? Zapato blanco también. ¿Se acuerda cuál? El Lee Carpintero. Sí, que venía con el bolsillo largo. Y la tirita acá. Tirita para, al costado. ¿Para qué? Para el buzo. Ponías el buzo ahí. Claro, colgando. Sí. Claro. Es verdad. Que le decían el zapatito, tipo carpintero, ¿te acuerdas el pantalón? Zapatito punta cuadradita. Claro. Nena de primaria. Era mucho de mocasín también, esa época. Mucho mocasín había. ¿Pero qué estamos hablando? Y medias blancas. Fines de los 80. Fines de los 70, principios de los 80. Claro, porque después ya principios de los 80, principio. Mocasín y medias blancas. Fue desapareciendo. Aparte, usar un mocasín era... El que tenía el mocasín de los flequitos. Perdón. Quiero aclarar algo. ¿No van a discutirle zapato a Gastón? porque toda su vida trabajó en la zapatería. Así que, no, si y aparte, es verdad, sabe, aparte los mocasines que más se usaban era con la hebilla al costado. Sí. Sí. Había uno que parecía como un antifaz que tenía delante. El Cherokee, le decían el Cherokee. Muy bien, muy bien. Che, Gustavo Brunetto dice algo de VG. VG's, bueno, vamos a buscar acá en la cantidad de temas que tengo, Gustavo. ¿Algo del secreto tenés? No, si es secreto no lo puedo pasar. No, no lo puedo pasar. Vos también pedí cada cosa. Y Perumor. Chan. 1164-007-0477-604-007 es el teléfono de la 102.9 Vox. Vamos a mandarle un saludo muy grande a nuestra gran directora de la radio, a la señora Claudia Daporta. Es una emoción. Escuchen esta, dice Hernán. El Pepe Argento de los zapatos. Sí. Ceci dice. Le falta el bigote. Ceci dice: yo tenía mocasines viejo y los que tenía Kipper, zapato era marca, era millonario. Dice. Los Kipper. Los famosos Kipper. Eran marrones con base de goma que parecía chicle. Una parte de la fábrica Kipper estaba en San Vicente. Porque yo tenía amigos que trabajaron ahí muchísimos años. Los kicker era... Es verdad lo que dice ella. No, era como veías comprar... a un chico con kicker y tenía plata o vivía en Quilmes, porque antes Quilmes era lo top. No sé. Ah, te acordás de la época de... Sí. A la época de hoy es como comprarte una Nike. Los kicker era como comprarte una Nike. Sí. Dice nuestra amiga Vicky que el tema que recién pasó está para una exhibición. Claro que sí. De baile, ¿no? Exhibición. Sí, no hay exhibición. Ese. Ustedes elijan. Libre albedrío. ¿Cómo? A ver, pronuncialo otra vez. A ver. Libre albedrío. ¡Bien, gastó! Albedrío. Ceci dice, eran marrones. Sí, jaja. Mis compañeras tenían y Papá Noel me lo trajo después de 2 años. Jaja. No, yo nunca los tuve, ¿En qué idioma hablamos? Yo trabajaba en Calzat cuando era soltera en una época, trabajé pocos meses ahí. Che, un saludo muy grande a mi amigo Víctor Roja. Víctor, hoy le pasé ahí la data a Damián Espadea, que me dijiste que bueno, bastante calentón, ¿no? Pero bueno. Pero no te registra, no te registra, Víctor. No, che, un saludo muy grande a Víctor. De ahí a toda familia que son como mi familia para mí. Anoche estuve ahí en la casa de él. Justo era el cumpleaños, creo, de una de las nietas. O sea, así que estaba toda la familia entera roja ahí, ¿eh? Así que les mando un beso muy grande a todos. Escúchame. Hola, Lili Bae, nuestra amiga Liliana Bae. Muy buenas noches. Hola, Lili, ¿cómo estás? Genia. Qué grande, Lili. Los kicker, ¿no? Y después en 80-90 el que tenía las Nike Air Max. Ah, bueno. No, ya está. Bueno, pero ahí ya se notaba mucho. Pero ¿sabés cuál te digo, no? La de la burbujita de atrás. Sí. Sí. Apenas llegaba yo para comprarme la flecha. Che. No, yo no, esto, no vale. Esto está muy lindo, pero vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Vox. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2. Carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde. Barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, de vuelta, después de la pausa publicitaria, en Amigos del Americano por la Vox 102.9. Excelente. Dale, che. Bueno, 23 horas 5 minutos. ¿Qué podemos esperar a 23 horas 5 minutos? Escuchame una cosa, decirle a la gente cómo está el tiempo. Uy, horrible. ¿Cómo en la está? República de Quilmes, diga. ¿En serio? En la República de Quilmes. Ajá. 17 grados 3 la temperatura. Uba. Horrible el día afuera. 88% de humedad. Imagínate cómo deberás estar. Bueno, gracias, no, gracias. No se puede dormir. Gracias, Víctor. Vos sabés lo que yo los quiero a ustedes. También hace años que tenemos una gran amistad, así que te quiero mucho a vos y a toda la familia. Dice, ay, gracias amigos, sabés el cariño que te tenemos. Los Rojas, saludo para el grupo de la radio. Sigan así, este es el mejor estilo, el americano, dice. Gracias, mi amigo Víctor Roja. Gracias, Víctor. Igual Damián no te tiene muy buena, pero bueno, no importa, Víctor, cuando los marque, no lo hagas enojar, Che, Ceci dice, Ariel Corbacho y el Pola ayer de Donato decían que el que tenía un zapato de charol era millonario. Y, sí. ahora hay de todo, colores. Antes te contaban un montón comprarlo. ¿Cómo? Cambió todo. Claro sí, que sí. Sí, sí, totalmente. Costaba, quise poner, dice Ceci. Entendimos, Ceci. Igualmente el que te decían, el mito ese de que tenía zapato blanco era porque sabía bailar. Ajá. ¿Se acuerda? Ah, era de charol también. ¿Y ahora? Lindo programa, chicos, nos dice nuestra amiga Eli. Esto hola, va Eli. Sí, Puche, decile a la gente, recordale de herramienta. Que Walter Saucedo le da la posibilidad de pagar por semana, como ustedes les quede más cómodo, lo que ustedes necesitan. Él se comunican con él. Bien ahí, muchísimas gracias a nuestro auspiciante, y a lo que se van sumando, gracias por confiar en nosotros, así que si quieren publicitar en nuestro programa o en la radio, a la radio se pueden comunicar al 11 64 00 70 47, 64 00 70 047. Eso lo dijo un ridículo que tiene que jubilarse, dice Cecilia. ¿Qué dijo? Por lo de los zapatos blancos. ¿Cómo que tiene que jubilarse? Che, bueno, ahí el amigo Ari nos estaba haciendo recordar que el Pola, 26 de abril. Correcto. ¿Sábado 26 de abril? Sí, señor. Sábado 26 de abril hay cumpleaños. Una amiga nuestra festeja el cumpleaños ahí. Java Eventos. Ponsari 854. El día 19 hay otro. El evento. Sábado, pero no es de. No, el día 19 lo hace Jorge y Alicia. Así que todo lo que quieran ir. Va a cantar Cecilia, eso sí. Va a cantar Cecilia. Así que sábado 26 de abril, Pola Americano, ahí en Java Eventos también. ¿Sabes qué? El próximo, en mayo, vamos a festejar el cumpleaños mío. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y hay que ir? Yo ese día no estoy. No, yo ese día no estoy, me voy. Perfecto. Qué bueno, che. Son qué bueno que me avisaste, ¿eh? Sí, sí, el polaco también va a festejar conmigo. El 26. ¿Cómo va a festejar con usted? Cecilia Mayorano. Escuchen. Vamos a estar. Escuchen, chicos. Escuchen. Cecilia Mayorano dice: el 26 baila Ariel. Y cumple. Hay cumple y aniversarios. 26 de abril baila nuestro compañero y gran amigo Ari Contestabile. ¿Ya hizo el casting? ¿Con quién va a bailar? Ahí voy a estar, ¿eh? Ahí voy a estar. Voy a bailar con la señora y excelentísima señora. ¿La primera dama? A ver. Dígalo. ¿Ya arrancó? Diga. Mónica Quirós. ¡Muy bien! ¡Epa! Gran bailarina. La verdad que mis felicitaciones. Ahí voy a estar, ¿eh? Primer plano. ¿En serio? Olvídese. Ya voy a preparar la silla. Voy a tratar de ir. ¿Cómo es eso? Va a tratar de ir. ¿Quién va a tratar de ir? Y bueno, uno no sabe si se muere al día siguiente. No, acá se va a morir. Muérase eso, después de ir. ¿Eso en mi pueblo? No. Tenía un nombre. No, así es como bailar cualquier otro día. No. Claro, más o menos. Nunca huí. Bien ahí, Moni. Una diosa. Che, escuché una cosa. Ceci dice que está intrigada. ¿Qué bailará Ari? ¿A qué va a bailar? ¿Qué tema va a bailar? Ese. Bueno, ya sabemos que chacarera no, vals secreto. No. Secreto, es un secreto. Muy bien, perfecto. Está bien, perfecto. Está bien, hay que mantenerla. Perfecto. Una tarantela. Sí. Una jota cordobesa. No, quizás algo de flamenco. Veamos. Único que le voy a pedir. No, le voy a pedir algo. No le vaya a quemar el tema que va a bailar mi amigo el monito con Cecilia. Estoy seguro que no voy a quemar ninguno. Al contrario, me gustaría que sea. Si no me puede levantar la pierna, como lo voy a hacer yo. No, por eso, no. El no. tema que ya elegí. ¿Qué? Miento. Que ya elegimos. Ah. Espero que se haga lindo. No lo diga, ¿eh? No. Es un secreto. ¿A usted le gusta? Báilelo, listo. Sí, espero que se difunda. Es que tiene un plus ese che, tema cuando uno preguntan le gusta. ¿Cuándo baila Dani? Y Dani baila próximamente. El 30 de febrero del 2026. Yo bailo en el rincón, lo juro. El 2026 baila Dani, va a ser la novedad. Ustedes ríanse. Y Dani va a ser una explosión cuando haga la exhibición. Ríanse. ¿Qué va a traer? ¿Una bomba? Agárrense. Mírense. Felicitaciones, señora Mónica Valeria Quirós, gran bailarina. Yo tuve la suerte de bailar con ella. Terrible bailarina. Terrible, impresionante. Y el señor también baila muy bien. No lo digo solamente porque es mi amigo. Baila muy, pero muy bien. Yo bailo nada más, apenas me muevo. Escucha, de la mano de Dani Casanova. Bueno, ya tenemos preparado el bloquecito de Y ya Gastón. Tenemos preparado el bloque de Gastón. Avisa a Gastón cuando ya estás, dale. Sí, 23 sí, sí, horas sí. 11, ya es hora. Recalculando. Es un buen momento para... Escuchá este tema. Después de este tema vamos. Hace mucho no lo escuchaba. Elefante. Vicky, y ya vamos a bailar con vos, Vicky, también, Ya vamos a bailar con vos, Vicky. Bueno, arrancamos con el... Se los muestro y todo. El segundo disco de Mick Jagger solista. Espectaculares. Trae un temazo. Ajá. Trae varios. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve perfecto? Sí. Se ve. Esa era la portada del segundo disco. Escuchen ese temazo. Ese tema viene acá adentro. Sí. Y aparte trae temazo, un lentazo para después de las 11:30, ¿no? Así que bueno, la gente que lo... Que le gusta, que lo escuchó, que lo bailó, que comente mientras escuchamos el temita. Si este lo llegaron a comprar, ¿no? También. Este es nacional, venía con las letras en castellano. Los títulos, ¿los ven ahí? Sí. Temazo, temazo. Parece nuevo, ¿no? Para que la gente lo vea. Esto solamente se escucha en Amigo del Americano por la Vox 102.9. Mick Jagger, dale. LP de 1987. LP, Love Me Play. Gustavo Brunetto dice: una señora que recibió donaciones nos esperaba con un par de bicochuelos. Sin tener nada igual, nos recibió de esa manera. ¿Qué tal? Obvio que nos llegó a Quilmes, me dice, jaja. Bien ahí, che. Bien ahí. Esos pequeños gestos son tan grandes. Dale, Gastoncito, dale. Vamos con el segundo. Un clásico. Este tema me gusta, che. Feel My. ¿Lo dejás un poquito más o ya lo...? Ah, ahí va, mirá. Esta banda. Esta banda. Feel My. Por favor, dígalo, Gastón. Bandaza. Fleetwood Mac. Un compilado, Great Hits. Escuchen que temita. Qué hermosura. ¿Tema? ¿Temita? ¡Temazo, papá! ¿Qué tema feo tiene Fleetwood Mac? Ninguno. Estos son para escucharlos todos. Hace poco vi que se juntaron. ¿Sí? Bueno, el tecladista y todo tiene como... no sé, tiene como 100 años. Terrible, terrible banda. Ahí están los integrantes. Locos, loca gente. Y en su época, ¿viste? 60, 70... Gustavo Ruiz Díaz nos está viendo. ¡Hola, genio! ¡Negro querido! Gracias, negro querido, por estar ahí. Colega DJ. Gran DJ, Gustavito Ruiz Díaz. Negro querido, gracias. Negro con cariño, te digo. Capo total, ¿eh? En las noches de tía Lola. Mire cómo me meneo, Pucheta. Obviamente que estoy practicando para... son versiones remixadas. Ah, bien. Hola, que está abierto. Che, mirá, otro gran DJ lo está viendo. Y gran amigo. Está abierto, hijo. Otro gran DJ y otro gran amigo, Dani Bailey. Hola, Dani. Bienvenido, Dani. Muy buenas noches, queridos amigos, dice Dani. Un saludo grande a Susi, Dani, querido. A la Taurina, besos a la Taurina. Bueno, ahora vamos con el tema más famoso de Fleetwood Mac. A ver. El más famoso, en versión remix, ¿no? Para que no nos joda el señor... Pickle Ray. Pocky Pirra. Este es a ver, una belleza. Fíjate si este de clásico, esta versión es americano rock. Escuchen. Dale volumen. Oh. Dani, está mortal eso. Sí, estoy escuchando. Me gusta, me gusta. Me gusta cómo suena. Yo mientras le muestro el disquito, le muestro lo que trae adentro, que era el insert. Con todos los integrantes. Que la gente mientras va escuchando se va entreteniendo con las imágenes. Muy lindo para bailar, che. Viviana Mesa, sí, ese es el que me gusta, dice. Qué grande, mija. La Emma. Portate bien, si no te van a mandar a dormir. ¿Conocieron? Sí, ¿cómo se lo conoce? Sí. Yo no. Me hace acordar a Cristo, por Dios. Creo que, jaja, ya no sé cuál de todos los discos que me gustan, dice. ¡Qué bomba! Hablando de bomba. Alan Parsons. Alan Parsons Project. Sí, señor. El disco más famoso de ellos, tiene un montón, pero este lo... A ver si no se te pone la piel de gallina. No, sí. Chao. Mirá, ya me fui. Mirá los pelos, sí. Se me pararon los pelos. Con este temazo. Los gatos. Con este temazo, pum. Nah, porque esto. Viste, tenía un poco. Ellos son de rock progresivo, pero con este tema. coparon todas las pistas. Pucheta, época de Krypton. Obvio. Ese que tiene una iglesia en la tapa. Ah, sí, sí. Mirá sí. Si lo está la escuchando Jorgito Sánchez. Mirá cómo sabe, dijo. Lo estará bailando. Sí, los tenía, los de Alan los tenía. Muy bien. Creo que están en casa todavía. Hernán Núñez dice, muy buenos. Gracias, Hernán. Alan Parsons se caracterizaba por eso. Mucho sí. Y era la época de Scorpion. Para que me anoté cómo se llamaba el ojo este. El ojo de Iris. El ojo no, el ojo de no. Horus. Horus. Horus. Es un disco de 1982. ¿Qué tal? Año icónico para todos. 11-64-00-7047-6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Box. Ahora vamos con otra bombita que también a Ariel le gusta mucho, me parece, esta banda. Sección de la parte de la mano de Gastón Espinosa. Mónica también era kryptoniana. Claro, Moni, muy bien, Moni. El 26 rompe la Moni, rompelo todo, ¿A quién? Le digo, de la pista. Phil Collins. El gran Phil Collins viene a la Argentina, Viene a la Argentina a tocar, Escuchá, sí. Álbum de Génesis. Sí, 1986. ¿Sí? ¿Está chequeado? Perdón. Sí. No está. La suerte de una buena carta. ¿Te seguiré? ¿Me seguirás ahí? Los tengo en inglés, perdón. Creo que sí. Y está el disco adentro. Uy, se cayó. 15 millones de copias vendidas en todo el mundo. Olvidate. Es el más exitoso de la banda. Invisible Touch. Escuchá esta versión para las pistas de americano, Chicos, ¿no sabían que Phil Collins viene? Toca en un teatro, ahora no me acuerdo del teatro de Capital. Pero si te llamó por teléfono a vos, yo no me enteré. No, viene, en serio. Moni dice, no puedo romper nada yo, mono. No, la pista, digo, Moni. Ahí está el señor Phil Collins. El jovencito, ¿no? Ya de joven parecía más viejo. La pelada se hizo famoso. ¿Qué edad tendrá Phil Collins ahora? ¿Unos 70 largo tiene? No, más. ¿Más? ¿Quién tiene unos 70? 80 y pico, ¿sí? Lo que pasa es que está enfermo, está bastante. Sí, por eso. Pero denle en gas, Sí, suban de volumen, dale, dale, que lo escuche la gente. Y después, prepárense para la sección Volvieron los Ventos, de la mano de Dani Casanova. En 10 minutitos nomás. Y ahora, ¿con qué nos vas a sorprender, Gastón? Ahí dale. Va, ya te lo muestro. ¿Te imaginas al polaco bailando ese tema? Sí, sí. Cuando se peina así. Escúcheme, le voy a mostrar un disco que estuvo en todas las casas, como el de Palito Ortega, como el de Sandro, como el de los Beatles. ¡Yo lo tuve! ¡Rock Collection! ¡Sí! ¡45! ¡No terminaba! ¡Terrible! También lo tengo en casa ese. ¡Qué hermosura! ¡No sabés! Me llegó ahora en mis manos en estado casi impecable. Escuchen eso. Lo cantábamos todos, ¿se acuerdan? Señor Gastón. Tuvo tanto éxito este disco que hicieron el mismo disco en castellano. Todo. Sí, en castellano. Sí. Señor Gastón, sí, señor. Esto es para usted. Trajiste el Big Man Pa. Es la segunda vez ya, No, Emita, lo traigo a otro programa. ¿Sabe quién nos está viendo? Ahora, paren sí. Ahora que se pare todo. Paren todo porque esto no es fácil. Bajemos un poquito la música. La no music. Es un poquitito, fácil esto. Un poquito. Ahora viene que vamos a hacer la evaluación. Sí, vamos, no, olvídate. Vamos. ¿Lo digo quién es? Dígalo. La chica del desayuno nos está viendo. ¡Epa! Espere. Sí, a ver. Espere, que está ocupado, está. Ahora, dígalo. ¿Escuchó que nos está viendo? No, perdón, estaba hablando acá con dígalo, mi compañero. Dígalo. La chica del desayuno. Ah, hola. Hola, Carmen. Buenas noches, bienvenida. Ah, a la pelotita. No, no tiene precio. Pará. Esto no tiene precio. No, pero pará que se nos complica acá, se nos complica. Sí, está ahí, cabeza a cabeza va la cosa. A ver, pará. De vuelta, a ver. Dani. Hola, Carmen, bienvenida. Buenas noches, amigos del americano. A ver. Dígalo usted de vuelta como lo dijo hoy. Hola, señora Mónica. La verdad que le vamos a dar al señor Dani Casanova porque se... Che, le vamos a dar al señor Dani Casanova porque se extendió más. Claro. Es como que se expresó más. Y yo estoy duro todavía. Amigo, es un problema tuyo. Señor operador, opinó. Después te doy clase. Amigo, yo lo quiero, pero no puedo. Ahí no puedo hacer nada. Bien ahí. Che, bueno, un aplauso para los dos. Un aplauso. Bien ahí. Y un aplauso para las chicas que lo... Claro, que lo levantan a los chicos, grande ahí, che. ¿Y usted cómo la saluda a la chica de...? Las que bancan la parada. Buenas noches, señora Victoria Costa. Bueno, chicos, les traje un disco que es el con el que empezó la música disco, que estábamos hablando hoy. Ah, que estábamos hablando hoy, ¿no? La señora Gloria Gaynor. Este es el primer disco. Genial. La señora... De música disco. La señorita del desayuno dice, la chica del desayuno dice, hola chicos, muy buenas noches, Dale volumen, DJ, que esto explotaba en las pistas. Con hasta esto... el martes, Celia, gracias por estar ahí. Feliz cumple, Celia, muchísimas gracias por hacernos el aguante. Chao, mamá, vaya a dormir y prepara todo para el domingo. ¡Oba! Escuchen eso. Esto era furor en las pistas. Este disco tiene 50 años. 1975. Ahí arrancó todo, ¿no? Ahí va. Claro. Con este tema. La particularidad de este disco que en el lado A, los tres temas que trae vienen unidos para discoteca. Creo que Luciana se va a dormir, Chau, me voy a dormir. Besos, lindos temas, dice. ¿Puede ser? Viviana puso así. Ah, no, Emma. Emma con el teléfono de la madre, sí. Que se va a dormir porque... Y Gracielita Ruiz dice, hermoso programa, hasta el martes, si Dios quiere. Chau, Gracielita, un saludo grande a Flor y a Esteban. Y gracias por estar siempre. Muchas gracias de corazón. Qué bomba. Quedan 5 minutos para los últimos 2. ¿Sabe que el polaco pasó toda una tanda de música disco? ¿Usted lo vio? Estaba. El polaco sí lo vi. Sí, no falla. No, la música disco tuvo mortal en Java. ¿Se acuerdan que hablábamos la otra vez? ¿Cómo bailaron, Sí. Usted también. No. Y yo renga, pero bailé. Le daba la renga. Dice Luciana. Yo recién me levanto. ¿Se acuerdan? No era ella. Que hablábamos de las películas, ¿se acuerdan? Sí, no. El programa pasado que hablamos de las películas. Bueno, este disco cumplió 42 años. Oh, escuchá. Flashdance. El soundtrack de la película. Qué grande. Cómo me gustaba. Dios mío, cómo me gustaba Flashdance. Sí. Vendió 20 millones de copias. Wow. 20 millones. Hay que vender 20 millones de copias. La parte del baile me encanta. Desbancó del número uno de los chats a Michael Jackson con Thriller. Que estuvo Michael Jackson 17 semanas número uno. Mira. Y bueno. Y la época, por favor. La parte de la película que más me gusta es cuando él le lleva el ramo de flores y el perro. ¿Se acuerdan de la parte esa? ¿Se acuerdan de la parte esa? No. Él va a llevarle el ramo de flores a ella. Eso está en una escalera arriba. Y va con el perro, el chabón. Y hasta el perro la saluda. Está mortal. Muy bien. Entonces no vieron Flashdance. No me acuerdo de la escena. Hacía como hacía Ariel hoy. Dani Sánchez no está viendo, ¿eh? Hola, Dani. Dani. Dani. ¿Qué hace, Dani? Bueno, antes de irnos a los lentos. No, ¿por qué? Y si faltan 4 minutos. Tenemos, no, la, tanta tenemos la pausa. Es un montón de tiempo. Ah, más. Bueno, bueno, le traigo porque cada vez que venga voy a traer un desbloqueador más fuerte todavía. Vamos. Va. Ahí va, ¿eh? Uno. Esto. ¿Están preparados? Dale. Seguro no lo bailaron. Uno. Dale. Capaz que no, no sé. Pero lo cantaron. ¡No! ¡No me muero! Margarita Tereré. ¡Qué gran! Quiero yo que no, me diga no quién recuerdo. No vio y escuchó y cantó este programa. En CD, por primera vez. Margarito Tereré. Todos los cumpleaños de los chicos. ¿Viste? Claro. Me van a tener que disculpar, pero no encontré nada remixado. Perdón, perdón. Pero lo remixaron ahí, ese. Igual, Yazam con ese no te jode. No. Ah. No te jode, ponelo. No, si no lo trajimos. Ni Yazam lo conoce, ¿cierto? Che, Dani Sánchez dice, hola gente, ¿todo bien? Pero de 10, Dani, ¿no? Querido. Está grabado en RCA Víctor. Yo lo conocí por YouTube, ese tema. Ceci dice, mono, Dick Dancing, la vamos a romper, mono, olvídate. Pero no haga lo que dijo el polaquito. Ya tengo la campera también. ¿A qué hora? ¿Ya tiene la campera? Ya conseguí, ya. Si no te presto una. Chicos. ¿Sí? Tengo. Sí, usted tiene. Bonito. Tengo una con hombrera. Ah, mejor todavía. Bonito, recuerde la fecha de inicio de clases que va a dar clase Cecilia en Java. Con solapa. Ay, ahora fines era de jueves, marzo. Jueves. Recordando, Cecilia, la fecha. La fecha, Ceci. Cuando empezás las clases, las danzas que tengo que usar la calza y las zapatillas. Sí, no. Voy a bailar danza clásica también, ¿eh? No, pero ella va a dar otra danza. Explíquete, contanos, Ceci, dale, porfi, que no nos acordamos la fecha. Qué lindo lo lento, dice Elizabeth. Sí. Faltan 2 minutos. Poniendo el clima. Uno. Ojo, después. De esos discos que traje, ahí ya les mostré. Sí. Van a salir 2 lentos. Que en la sección próxima lo vamos a escuchar. Ceci dice, Flamas, que recuerdo que cuando hacía danza de chiquita. Claro. Dice. ¿Quién no lo bailó, no? Por favor, temazo. Temón. Oh, así para Dios. Bajar los decibeles. Che, ¿cómo vinieron hoy ustedes? Terrible, ¿eh? Che, no se junten más. Las luces. Mire quién apareció. Mire la hora. Es la hora justa. Es la hora justa. Es la hora justa de nuestro amigo José Polaco Azolina. Hola, Pola, querido. No falla nunca, ¿eh? Es puntual. Hola, manga de amigo, dice. Pola, ¿ya me preparaste el vinito? El camión de culata le pusieron. Sábado 26, Pola Americano en Java Eventos. Onsari 854. Me parece que Ceci todavía no lo vio el Pola. No, creo que no. Empiezo en Berazategui, chico, dice, porque allí se anotaron más de 57 chicas. Un aplauso, la verdad. 57, hay que juntar 57. Mirá, el sábado este, no, el próximo a las 17 horas. Este sábado no, el próximo a las 17 horas en Berazategui. El día 26. Ajá, sí. Cerramos, al fin viniste de gatear, le dice. ¿De qué? Oh, chao, lo vio. Ya lo vio. Para Ceci, pobrecito, déjalo que se. ¿Al fin viniste de qué? Se desmayó. De gatear, le dice. Pero se desmayó. Está muy enamorada, Ceci. A ver. Lo caga pedo, pero después se desmaya. ¿Cómo? Y bueno, pues no le queda otra. Y el amor es así, porque te quiero, te aporreo. Y a veces. Esto está muy lindo, pero vamos a una pausa publicitaria. ¿Ya volvemos? Sí, señor. Y cuando volvemos, volvieron los lentos. El espacio de Dani Casanova, dale. Vamos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno, Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Tienes razón. Las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor. Bueno. Y ahí estamos, ¿eh? Después de la pausa publicitaria, nos vamos poniendo cómodo, relajándose. Estamos relajando un poco. ¿Y usted con el colapso y agarrar? Cecilia quiere estar relajado. Relaxe. Se está peleando. Bueno, che, pará. Al fin viniste de gatear, dice, bueno, qué buen tema, dice Elizabeth, ¿no? Obvio, ya pedí una camioneta, dice, gracias, Pola, querido, gracias, relaja, Ceci, relaja. Que me traiga el vinito que me dijo Jorge, ¿eh? Riquísimo, che, ese vino. Bueno, claro, el Pola estaba ocupado, el tipo estaba ocupado, es un tipo ocupado. Con su, bueno. Acá dice Dani Sánchez, ¿qué pasa con el meteorólogo? ¿No pasa más el tiempo, jaja? Está ocupado. No, lo que pasa es que vos te comunicas tarde. Ya pasé el tiempo. ¿Quién está ahí? Nuestra amiga Mimi. Lidia Bidoni. Hola Mimi, querida. Mimi. ¿Cómo está, genia? Lidia. Ocupado en bailar. No. Usted dijo que quería estar tranquilo, mire lo que le pone. Ocupado en bailar, cerrame la 8, claro, dice. Claro, nada. Che, Ceci, deja. Pobre Pola, pobre pobrecita. Pola, déjalo en paz. ¿Qué bueno, tema? ¿Y empezamos así che, este bloque, monito? Dale. Que a dice, ver, volvieron los lentos. Para usted, chica del desayuno. Seguro está escuchando. Anonadada, bebé. Ah, no, nada. Ajá. Te pasaban en las novelas, ¿no, Gastón, este tema? No. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿En las novelas? Las que veía mi mamá. Claro. Yo no veía novelas. No sé qué novela veía su mamá, pero en aquella época no cantaban estos chicos. No, los temas estos los pasaban en las novelas. En aquella época estos dos no existían. Ahí en la novela Tuyo y Él. Escuchá este. Mister. Broken Wing. De la mano de Dani Casanova. Bien, bien. Volvieron los lentos, ¿eh? A disfrutar, gente. Dale. Este es de una película. No me acuerdo de cuál es. ¿No es de una película? Música de películas. A ver si se acuerdan. El martes puedo traer algo de película. Sí, hagamos algo. Bueno, sí, nos enganchamos. Estaría todos. Ahora igual el próximo lento es de la película que le mostré recién el disco. Es un... Alguien para bailar, dice Hernán. Para Núñez. Ir directamente al reservado. Hola chico, estaba de cumple, dice, de mi nuera. Perdón, que no lo pude escuchar antes, pero siempre estás, Mimi. Siempre gracias. Está, Mimi. Feliz cumpleaños a tu nuera. Hacen lo imposible para estar en la hora de los lentos. Sí, ¿te diste cuenta? Sí, ¿no? Sí. Uy, temón, Hernán dice. Dice, ¿alguien para bailar por ahí? ¡Apa! ¿Perdón? Ahora hacemos un casting. Tienes que llenar un formulario, Hernán, con tus requisitos, y después nosotros lo decimos en el aire a ver qué chicas cumplen esos requisitos. Claro. Y Pola dice, vamos, Dani, que vuelve el piano, jaja, dice. ¿Compraste helado, Polaquito? Che, sábado 26, sábado 26, Pola Americano, en Java Evento. Ahí en Onsari 854, ciudad de Wilde, entre Arredondo y Agüero, Y en mayo festejo mi cumpleaños en Java. Ahí, en Java Evento. Ahí te van a recibir Jorge, Alicia, 25, toda la gente por ahí, linda de Java. Sí, pero yo cumplo el 14, pero lo festejamos después en Java. Poli también, creo que lo festeja. Poli, polaco. Ah, sí, ¿no? Sí, el polaco cumple en mayo también. Por ahí, cerca de esa fecha. Cerca del 24. El 24, ¿no, Pola? Bueno, y qué el buen disco tema, el disco de Flashdance también traía un lentazo. Sí. Que ahora cuando lo escuchen van a decir... Sí. ¿Por qué no vamos a Crypto en lo reservado? Ahí está. ¡Ay, no te puedo creer! Ahí está el tema que yo digo cuando él le lleva las flores a ella. Ahí está el tema. ¿Escuché esto? Sí, nada, ¿No te transporta? Ya está, ya me... Me hace acordar cuando el perro levanta la mano, es algo terrible. Escuchen. Porque él le lleva el ramo de flores a ella. O fue cuando pasó la prueba del baile, ¿se acuerdan? Sí. Hasta el perro está. Acá somos completos, che. Acá somos completos. Puche, Puche, cumpliste el mismo día de mi hijo, dice. Claro, el 14 de mayo. Cecilia dice, en mayo no saben todo lo que tenemos preparado. Y lo festejan juntos, y se lo festejo con el Pola. Sí. Señora Mónica. Qué belleza, por Dios. ¿Usted me está viendo? Mire mi dedo. Es para... ¿Qué temón? Para allá. ¿Bailás? ¿Bailás? Mónica Valeria Quiroz dice, ¿qué temón? Qué hermoso. ¿Bailás? Chicos, díganme si ese disco no lo tuvieron, por favor. Aunque sea en cassette, en algún también, lado. Claro, lo tengo en casa. Ibas a alquilar el VHS. La Puchi y yo festejamos juntos, dice, después de la cero es mi cumple. Yo cumplo el 25 de mayo. Claro, igual que mi cuñada. Patriota. Mirá, igual que mi cuñada. Geminiano es el tipo. Claro. Qué belleza. Diciendo que sí a la pregunta, no sé. A la pregunta, seguro. Vuelvo a repetir, querida amiga Moni. ¿Bailamos? Perdón, escuchen esta parte, un ratito. A ver. Sintetizador puro era. Qué hermosura. Y este disco, sí, es... Elizabeth Lara dice, Dios, qué tema. ¿Saben por qué hay muchos sintetizadores? Porque lo hacía Giorgio Moroder, el rey del sintetizador. Ahí está, ¿no lo conocen? ¿Cómo no lo conocen? Y fue conmigo al colegio. Fue el que empezó con todo el tema de la música disco y a levantar todo, hizo discos de... No, era, a full. No, era el más popular. No, ahí lo vamos a discutir. A hubo uno que fue mejor que George Moore. El rey del sintetizador. ¿Cómo es? Sintetizador. El que estaba con Sylvester. No me acuerdo el nombre. Ahora no me acuerdo el nombre. ¿Sabés que estoy buscando ese disco de Sylvester? Igual te puedo traer el tema solo. Es una bomba, ¿eh? Bueno. Pareció al de. Averigüe el que hacía los. ¿Quién era el productor? Dale. Ese ahora hay calidad de música. Bueno, ahora volvemos a este. Porque acá había un lentazo que se bailaba en los asaltos. Mirá la cara de Ariel, ¿Qué es las asaltos? Mirá. Ahora le dicen salir de caño. La cartera. Antes era preparar el bizcochuelo. Escuchá. Usted sabrá de asalto. Escucha esto. Vamos, Pucheta. ¿No te transporta hasta la galería a las luces rojas, azules y verdes? La lamparita que pintamos con tema. Mira lo que dice Elizabeth. Me hace acordar a la patriótica. Con este tema me enamoro, dice Eli. La patriótica. Qué belleza. Pleno centro de Florencio Varela. Sí, acá está la mano encima. No sé para qué. Claro. Qué lentazo, por Dios. ¿Por qué era tan linda la música de antes? Che, ¿se acuerda? Gastón, capaz que vos te acordás. La Galería Vieja del Correo en Centro de Varela. Sí, había una una disquería. Había una disquería. Pero había un bar. Con él fuimos alguna vez, pero no me acuerdo, Dani, bien. Había un bar ahí, un ir a tomar un café y eso. Sí. ¿Qué pasaba en esta música? Sí, sí, pasa. Había en medio. Eli dice, qué manera de apretar con este tema, dice. Sí, ¿cómo no? Escuche, era medio antro, te digo. Sí, sí, sí, era. Yo fui una vez, pero desde la puerta nomás me fui, ¿no? ¿Qué fuiste a hacer ahí? Bueno, todos tenemos un pasado negro. Todos tenemos un pasado. Me gusta porque usted dice. Usted, es verdad. ¿Usted le puede decir o? Sí, con lo que usted quiera. ¿Un pasado o varios? Pasé por ahí, pasé. ¿Pasé? Sí, ella pasó siempre por la puerta. Bilú. Pasé por la puerta. ¿Qué es Bilú y entré. Claro, y le pregunté al de la disquería, ¿qué es ahí? ¿Se puede? Sí, que se puede. No, pero se podía entrar sola. Claro, si ya podía entrar. Claro, que quería decir algo, amigo. Claro que se puede. Bilú y entré, dice Hernán Núñez. Claro, Wilson. Che. Yo personalmente quiero agradecer de corazón a Dani Casanova y a Gastón Espinosa por traer estos temas y hacernos recordar épocas que ya no vuelven. Gracias, la verdad que así que gracias, chicos, gracias porque hay mucha gente que le gusta esta música y le hace recordar, ¿no? Que se conocieron, que se casaron. Claro. Momentos felices de la vida. Exactamente. Así que trompada, esto, que bajaron por estas cosas, yo personalmente digo, es impagable. Tuvimos la bendición de haberlo vivido. Exactamente, claro que yo sí. Yo que pasaba por la puerta del boliche y no entraba. Escuchaba, y aparte, por ejemplo, este tema en particular, en esa época, cuando recién salían estos discos, lo usaban las parejas o las quinceañeras para entrar al salón. Sí, también, claro que sí. Se usaba mucho. O sea, por ahí no lo escucharon nunca más. Y lo están escuchando hoy en Amigos del Americano. Alguno dirá, me casé, la pucha, ¿para qué me casé? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Otro tema. Bueno. Qué hermoso. Aparte, yo la vez que fui a tía Lola, cuando ponen esta parte de los lentos, es impresionante la pista cómo se llena. ¿Se llena? Esa la gente está necesitada de lentos. Esa o sea, de vieja época arriba, ¿no? Que vos bailabas apretado. Bueno, después tenía que ponerte cubito, pero no importa, ¿no? Pero ¿Dónde? Después lo vimos en el Polaco, sí, cuando la pusieron también los lentos. El Polaco la pista, también se salieron todos a bailar. Sí. Así que mirá lo que dice el Polaco. Léalo lo que dice el Polaco. Sí, acá dice igual. Vamos a leer. Dani Sánchez dice: ¿se acuerdan de Caníbal y Barbas y Bigotes? Sí. De Barbas y Bigotes no me acuerdo. Me acuerdo el nombre, pero no lo conocí. Caníbal era sobre la ruta 2. Sí, Caníbal sí. En esa época le decían la ruta 2. Ahora es la 36. Eli dice: época que tienen que volver. Claro, sí, que sí. Claro que sí. El Pola dice: en esa época tiraba dos tiros y pegaba cuatro. ¡Pola! ¡Bien ahí, genio! Claro, era pelo hasta mi ídolo. Es mi ídolo. ¿Qué es mi ídolo? Una con el coso así. Tiene que ponerlo. Eli, en lo del Polaco pusieron lento. Sí. Y bailaron todo. Todos salieron a bailar. Dos eventos seguidos pusieron lento, sí, bailaron. Sí. En el último pusieron disco y también. Y también salieron a bailar. Escuchen este lentazo de Rick Astley. A ver. Qué vos este tipo, ¿eh? Hoy en día, con la edad que tiene, canta casi igual. ¿Viste que ellos no pierden la voz? No la pierden. Y si la cuidan. Sí. Sí, lo que pasa es que sabe cómo se deben cuidar para llegar a esta edad. Sí, porque son profesionales, por eso. Son profesionales. Algunos, no todos. Dani, no todos, ¿viste? Dani Sánchez en ruta 2. Ah, lo de Caníbal. Claro. Que estaban los Totten afuera. ¿Eh? Había dos Totten afuera. ¿Qué es eso? ¿Ruta 2 que en 14? Sí, sí, por ahí estaba. Ah. Estaba al lado del Hotel Ruta. ¿Sabés dónde? Y enfrente está la Frufru. O correcto, diagonal. Claro. Tal cual. No, yo compraba frutillas ahí en la ruta. Eso es usted siempre pasó por la puerta. Siempre pasa por la puerta ella. Porque yo andaba en bicicleta por todos lados. Dani Sánchez dice: en Centenario camino a La Plata estaba Macondo. Ah, mira. Bueno, para esa zona no conocí. Pero ella no conoce nada. Por ahí no pasó. Recién está conociendo. No sé. Recién de que está con el Tanito, sí. Está conociendo. Ya. Antes no. chicos, es que tan buena. ¿Se acuerda cuando nos juntábamos a bailar o en la casa de alguien, éramos chicos? Qué nervios para sacar a la, por primera vez a la chica de un lento, ¿eh? Sí. No, qué nervios te daba cuando tibios, estaba con las madres. Qué nervios estaba cuando iban con la mamá. Que tenía que... Costa. No, no, pero ¿cómo costaba antes las cosas? Bueno, Todo costaba. Hasta la gasolina que tenía que ir a comprar. Es verdad, para darle un beso costaba. Vos, Gastoncito, sí. vos no sé si llegaste cuando había que ir, que estaban con la madre. No, no. Primero tenía que ir a pedirle permiso. A la... No, ella y por ahí te tocaba una... No, era para, la época que la señora que cuando la madre se iba al baño, ahí aprovechaban todo. No. Pará. Como las moscas. Entonces vos ibas y la sacaba a bailar y te la quería llevar a la piba, ¿viste? Para no. Claro. Se traía la vieja al lado y te decía, "Baila pero acá." Pero cuántas madres se dormían y las pibas se iban a bailar. Bueno, pero pero para que te contaron, pero la tenías que dormir. No, está bien, que es jodido, ¿no? Sí. No, está bien, más difícil la pasaron a usted entonces que nosotros. Claro. Che, el Pola dice, "Íbamos a Broadway." Dios mío, menos mal que las paredes no hablan. A veces íbamos con un Valiant 3. ¡Apa! Dice el su Valiant, amiga. El Valiant. El que Vicky tenía lista. ¿Sabes lo que era ir con un Valiant 3? Victoria Costa dice: "Nah, yo soy exclusiva." ¿Cómo? No sé, pregúntele. ¿Va? ¿Usted sabe algo, mono? No, no, no está. Perfecto. Es exclusiva porque es amiga del mono. Che. José Polaco Azolina dice, cerrame la 85.465.556.665.056. Pero vos bajabas a Krypton, ¿se acuerda, Dani? Escuchá, sí. Cerrame la uno. Y se te van a parar los pelos. A ver, vamos. ¿Los pelos? Mono. Vamos a escuchar un poquito. No. Chao, me voy. Bueno, nos vemos, norte que viene. Crowder House. Nos estamos yendo. Don't dream is over. ¡Qué temón, Dios mío! ¿Acá estaba llevando la o ya estaba sentado en lo reservado? Es verdad. No te puedo contar todo. Ojo, ojo que no, vos pasaste por la puerta. Yo pasé este por tema la... era melancólico también cuando te pateaba la mina. ¿Y sabés qué? Te quedabas ahí. Sí, ibas como trapito. No, mirándolo como bailaba con el otro. Claro, y después lo escuchabas el domingo en tu casa, llorando. Ponía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba la radio que pasaba en estos temas? Che. Que lo escuchábamos todos. Horizonte. Che, Horizonte. Mirá lo que dice el Pola. Con el Valiant nos sentíamos Batman y Robin. Sí, porque tenía claro, alas. Tenía ese, alas de atrás. Ahí está, mirá. Mónica dice, uy, qué temazo, excelente, Gastón. Helado, José. Ya está pidiendo helado, Cecilia. Gastón, genio. Claro, al otro día gracias, ponía, gente. Gastón ponía en Horizonte y lloraban porque no pudieron bailar con el chico, ¿no? O la chica. Claro. Con la chica ha pasado lo mismo, ¿eh? Tal cual. Estaban destruidos al otro día. ¿Qué te pasa, nada? Y no hablemos de la época de querer grabar el tema en la radio. No. Que tenías que hacer pausa. Imagínate si tenían que grabar ahora. No, igual sí. Tenías que rogar grabando. Que no te hable el operador. Claro. Olvídate. Murió hace poco el que conducía Horizonte. No, ese dato no. Hace un par de años. No lo tengo. Rolo Gómez lo puso en el Face. Sí. Que lo conocía. Sí, sí. Bueno, pero hace poco volvió Horizonte de vuelta a la radio. Sí, volvió Horizonte, sí. Tuvo un par de años. Che. ¿Y quién era Robin? Dice. Dale, Polaco, responde esa. ¿Quién hacía Robin? Qué Broadway, en la salida. Ah, sí. Una batalla campal. En el Broadway, en la salida se cruzaban con la de Peteco. Una batalla campal, eso es verdad. Ahora, otra cosa voy a preguntar de esa época de Krypton y todo eso. ¿Llevabas a la chica al reservado que la conocías en el momento? No. No. No, no. No, yo no lo conocía al reservado, si no te contesto. Vos pasaste por la... Yo pasé por el costado. Lo que llevaba eso era una cubetera de hielo. Una cubetera de hielo llevaba. No, yo pero me acuerdo, chicos, que venía vaso prestado. A esto voy. Dos o tres salidas. Sí. Dos o tres salidas. Sí. Llevaba un laburito. Esa noche no. Llevaba un laburito. Algunas. Al otro lado, si no iba Velasco. ¿Se acuerda que iba Velasco con la linterna? Algunas. ¿Se acuerda, mono? Sí. Algunas, tiene razón. Había chicas que iban, pero iba Velasco con la linterna grande así. Y alumbraba. Velasco, el patovica de ahí del boliche. para no, ver que no estén haciendo nunca, nada raro. No llegué. El Pola sigue con no la su... encontraban. El Pola sigue con su anécdota. Un día en Gualala, un amigo enganchó a una chica y cuando nos arrimamos para conocer a la madre, Dios mío, la madre explotaba. Me senté con ella, era un peligro de joven, dice. Estaba mejor la madre. O sea, que... claro, estaba mejor claro. La mamá que la hija. Escucha. No, ese sí, qué rico, ¿no? Lo seguí siendo, Polaco, pequeño detalle. De ahí. Hola, Claudia, pasaron, está viendo. ¿Qué hace, Claudia? Clau. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Claudia? Tanto tiempo. Hola, Claudia. Hola, Clau. A ver, ¿para cuándo los confites? Que tengo me tuvieron que sacar porque si no todavía estaba ahí, dice el Pola. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper la, una patada en la piña. Qué voz dulce que tiene esta mina. Dulce. ¿Cómo se llama? ¿Cómo el nombre de esta? Bangles. Bandos. Con el tema Llama Eterna. Hola amigo, buenas noches, dice Claudia Pasaro. Se desmayó Ceci de vuelta. Hola, Clau. Para mí que se le baja la presión a Ceci cada rato. Ceci, levantate. Me imagino andando en bicicleta, escuchando este tema, con un canato con flores. Y con paraguas. Y paraguas. Y el que viene ahora, Dani. A ver. De asalto. Este también es de asalto, De la época de los asaltos. ¿Qué era el asalto? ¿Cómo alto. Queda? ¿Cómo es eso? Eso me parece. Era ¿cómo es alto. Eso? Era heavy. Heavy, heavy, ¿no? Te juntabas con tus amigos y a ver quién ponía la casa. Los chicos llevaban la bebida. Sí, tengo una anécdota de eso para la contar. Chica, la comida. Ahora cuando entra este tema, cuéntela. Ahora tengo una terrible anécdota. Nosotros que siempre estuvimos con la música, organizamos las lamparitas, los equipos, los cassettes. Lo pintaban a las lamparitas, ¿no? Después salía humo con olor a quemado, porque se estaban quemando. A nuestro operador técnico no le preguntamos, porque es un pibe, él es joven todavía. Él es joven. No estuvo ningún asalto. No. Yo no. Para él somos libros de nosotros. Para vos, Ariel. A ver. Contate la anécdota. Escucha. Mirá. ¿Qué tema? Bueno, cuento. Polia. La Pasaro está con Robert acostados los dos, Te mató, Ceci. La Pasaro acostadito. Te mató. La Pasaro te ganó, Ceci. Acostadito. Bueno, te cuento. A ver, contá. Con este tema de fondo. Un día nos queríamos reunir todos en mi casa. Dice, che, ¿qué casa está libre? Mira, si mi mamá se va a las 12, 1 de la mañana, la casa está totalmente libre. Mi mamá quería viajar a Mar del Plata. Se iba a ver al hermano. Soy Vox. Un amigo le dice, escúchame, ¿tu mamá tiene que ir? Sí, sí, ya le consigo el pasaje. Se fue al cruce de Varela, compró el pasaje y vino. Doña, le conseguí el pasaje. Ah, no, pero yo no sabía si iba a ir o no. No, pero ya le compré el pasaje. La cargó, la llevó, la como quien dice, la despachamos. Sí. Éramos 18 en casa. ¿Y no. tuviste el asalto en tu casa? El asalto era fiesta casi para todo el barrio. Qué lleno guay. De auto la puerta de casa, imagínate. Quilombo, se enteró mi vieja cuando llegó, porque pero qué hermoso. 102.9 Vox. Esta es tu onda. Encima había guitarra, batería, todo ya. Para romperla. Era una época hermosa. Música en vivo. Sí, aparte. Qué linda. Y seguimos época. En la ascensión. Qué bien que la pasamos. Volvieron, ¿no? Los lentos. ¿No hay un piquito para mí? No, Ceci dice, no, me gusta extrañarlo, mejor así, de vez en cuando es lindo, dice. Los quiero, chicos. Antes bailábamos en cualquier lado y nos pasábamos de joda. No había envidia, era de joda todo, dice el Pola. Sí. Es verdad eso. Igual que ahora, sí, Polaco. No. Esto escucha, muy finoli, esto muy escucha finoli. Esto. Finoli. Bueno. Este era bien cheto. Sí, esto es. Puche, querida. Recuérdele a la gente dónde puede ir los viernes. Los viernes podés ir al Parque Textil Copate, Avenida 14, entre 106 y 107. Y ahí te van a recibir Laura Ribarner, Oscar Fernández, con el DJ Flavio Gómez. Un beso, un saludo muy grande para toda la gente de Copate. Bueno, los sábados puedes ir a Ultra Night, ahí Avenida Mitre 4637, en la ciudad de Domínico, ahí enfrente de la Plaza Domínico, enfrente, justo así en diagonal, está Ultranay, ¿eh? Ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche, ¿eh? También está Romy, ahí con la buena atención de Romy, y en la barra, el gran y el genio Nachito. Ya voy a ir, Nachito, querido, así que me preparás esos tragos bomba, que mamá querida. Sábado 26, le recordamos a la gente. Pola Americano. Ahí en Java Evento, ¿eh? Avenida Onsari 854 de la ciudad de Wilde. Entre Arredondo y Agüero. Ahí la gente de Java, Jorgito y Alicia, te reciben con toda la onda. Así que ahí, sábado 26. Dice el Pola, yo hice una joda en mi casa, en Corimayo, barrio Corimayo, ahí, sí, en Bursaco, amigo mío, re mamado, y llegó mi viejo y me dijo, sacá a tu amigo de la bañera que está desmayado, dice. No te puedo creer, polaco. Qué bárbaro, che. Este es muy de bar, sentado ahí con... Este... para tomar algo, tranqui, chamullar un poco, ¿eh? ¿Qué es el chamullo? Bueno, no sé si está todavía en línea la que pidió Villis. Gustavo, sí, creo que Brunetto. Gustavo pidió Villis. Bueno, ahí, Gustavo, espero complacerte. Escucha esto. No, escucha. Qué belleza. Dani, ¿y después? Las chicas, le decía yo. Nos vamos. Rematalo con algún... temazo, de con eso de que vos salís y ¡pum! Con eso que se desmaya. Te dejan como piano embrujado. Que le queden las piernitas temblando. Sí. ¡Está loco! ¿Qué le pasa, señor? ¿Cómo maneja después? Tenés que llegar a los pedales, con las piernitas temblando. Esto también es live, ¿eh? Esto era para tomar algo. Victoria Costa dice para usted, monito. No se retiró Phil de los escenarios. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no sé. Sí. No se retiró Phil de los escenarios. Se retiró. No se retiró. No. Yo escuché que se había retirado porque no podía más con el tema de las piernas. Ya no puede estar. No. Tengo todavía cuerda para rato, che. El polaco decía piano embrujado, de ahí lo sacamos. Piano embrujado, jaja, se pasan, dice. Claro. El polaco nos lleva por mal camino, nosotros. Nuestra gran amiga Moni dice, buenísimos los temas. Gracias, Moni. Ah, bueno, che, escuchá. Y sábado 26, en Pola Americano, bailan la señora Mónica Valeria Quirós y el señor, nuestro gran amigo y compañero y amigo del americano, Ari Conte Stavi. Fuerte el aplauso. Gracias, chicos. Así vamos, que vamos ahí vamos a estar, ahí vamos a estar para hacerle el aguante, ¿eh? Yo voy a llevar a los muchachos de camionero, la barra de Chacarita, toda la barra brava de Chacarita, todo, ¿eh? Rompemos todo, ¿eh? Yo llevo la barra brava de Independiente. No. De Vele. ¿Así? No. Jorge Trampo dice, volví, chicos, jaja, qué temazo, dice. ¿Y te perdiste la mayoría de los lentos, Jorgito? Bueno, el martes próximo lo escuchás. No esto, pero otros. Vamos, Ari Moni, dice Ceci, ¿eh? ¿Y la bomba que viene ahora? Y bueno, para irnos, nos vamos despidiendo. Se hace lo que se puede, dice. Temazo. A ver, vamos a escuchar un poquito. Fanática. A ver que nos afine los oídos. Las chicas y nosotros del video. Epa, señor DJ, ahí le están cerrando el ojo a usted, ¿eh? Un guiño. Un beso para Carmen. Oh. Ay, Dios. Yo le llego a decir eso. Te mató, ¿qué te pasó? Ya ahí lo doblegó. No, ya está. Boom, vaya asesor. Lo noqueó. Ya está. Mándelo, DJ, cuando quiera. Un día en una joda en mi casa, a las 5:30, mi vieja cortó la luz para que se vaya. Me dijo, mi vieja, tus amigos son revagos. Dice el Pola. Pobre Pola. Escuchen esto. Nah, esto es. A Ari, que le gustan las bandas de rock. ¿Te acordás el video? Was Night. La chica del video. No. Era mortal esa mujer. Mirábamos el video por la mujer nomás. Y en la época que no había tantas operaciones. No, era cuerpazo. Todo natural. Sí. Yo voy a contar una. Cuando era pibe, iba al cine para ver. He ido al Colonial en Avellaneda. Ah, che, otro. Escuchá. ¿Sabés qué? Escuchá. ¿Sabés para qué iba? ¿A quién iba a ver? A Isabel Sarli. No, Isabel Sarli me volvió. ¿Qué pretende usted? Sí, bueno, en ese momento era. Es verdad. De mí. ¿O no? Dani. Sí, sí, sí. En esa época Isabel Sarli era pornografía para nosotros. ¿Qué no? No, en ese momento. Sí, en ese momento. ¿Cómo no? Sí, en ese momento. Para eso me pasan a las 3 de la tarde en volver. Terrible. ¿Y Libertad Leblanc? No, Isabel Sarli era. Nada que más, ver. Era una señora Libertad al lado de ella. Sarli era un. Y después, bueno. Camión, era BJ. Después tocaba timbre yo. Era BJ. Un camión con acoplado y el bonito todo. Manuelita. Ariel y Moni, el 26 la rompe. Acordate lo que te digo, dice el Pola. Guarda que lo que dice el polaco se cumple. Gracias, Poli. Es verdad, Hernán. Que no se rompa nada. Hernán, la es verdad o no. La Coca Sarli era lo más grande. Ay, Dios querido. ¿Qué lo más grande que se podía mostrar. Tenía callo, en la mano. No entraba en la pantalla. Estamos en la voz. Me está viendo mi tocayo Alberto Sosa. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo andás? Gracias por estar ahí. Hablando de cine. ¿Qué pretende usted de mí? Che. Se ríe Jorge Trambo. Y Carmen dice, nunca un documental usted. Bien, Carmencita. Yo quiero hablar de cultura, Carmen. Pero estos chicos no me dejan. Bueno, anoche hablé de la Coca Sarli. Bueno, che, chico. Gastón, querido. Nos estamos yendo. Así que. Gracias. Nos vamos despidiendo. Gracias por la invitación. Espero que les haya gustado lo que traje. Espectacular. De 10. Seguimos preparando para la próxima. Bueno. La pelea suya con Yazán funcionó porque hoy no intervino. Ah, vamos, le ganamos a Yazán, muchachos. Un aplauso. Gastoncito. Vamos bien. Gracias. Gastoncito, el martes que viene, no. El otro, te queremos acá, ¿eh? Dale, buenísimo. Dale, anda preparando. Preparo anda material. Preparando. Dale, papá. Yo no. Che. Gracias. Bueno. El Pola. Es verdad, Pola, en el cine de Casado. Veíamos 3 de la Sarli, dice. Sí, es verdad, Pola, bien ahí. Estaban re locos los muchachos. En continuado, antes existía el continuado. Pero chico, antes no había internet, no había nada. No. Existía eso solo. Hernán Núñez dice, saludos, muy buen programa. Gracias, Hernancito. Gracias, querido. Hermano, nos vemos. Gracias, papá. Nos escuchamos el martes próximo, si Dios quiere. Jorge Trampo dice, abrazo grande a todos, nos vemos, dice. Gracias, Jorgito. Gracias. Dani, querido. Bueno, otra semana, esta tenemos Semana Santa, feriados. No se puede comer carne, ¿no? No, pero hay que romper huevo. El viernes. Usted va a romper los huevos. Al Tano le va a romper los huevos. En el viaje, ¿sabes lo que va a decir? Sí. Rosca. No, pero mejor, así no se duerme. No te dormí. Rosca de Pascua, rosca. Así que bueno, como siempre digo, un gusto pasar toda esta música y estos temas. Acá con mi primo seleccionamos los temas, los discos que él tiene en su colección para traer y compartirlos con todos ustedes. Bueno, che, el Pola dice gracias por la difusión del evento. No, gracias a vos, Pola, siempre por estar y por siempre recibirnos bien y atendernos de primera, ¿eh? Te agradecemos todo acá, amigo del Americano. Y Grupo Descontrol, ¿no? Porque... ¿Qué se llamará Descontrol? Ceci, se beso a todo, buenísimo programa. Gracias, Ceci, querida. Gracias. Escuchame, Ceci, ya tengo la campera. Acá el amigo Ari ya me presta la campera, encima con la sombrera. Ahí. Mónica Valeria, queridos. Saludo a todos, que descanse, genial programa. Moni, el 26, a romperla con Ari, ¿eh? Dale, che. Luciana Díaz Lódico dice, bueno, buenísimo otra vez el programa. Gracias, Luciana. Gracias, Roberto gracias. Gustavo Quintero nos está viendo, nuestro gran auspiciante, ¿eh? Qué grande, Gustavo, querido. Gracias por estar ahí siempre. Yo al Pola no le voy a regalar huevos y total los rompe todo el año. Bueno. Carmen Torres, la chica del desayuno, como la bautizamos. Chau, chicos, feliz día. Viaje a mis amigos, que disfrute todo este fin de largo. Gracias, hermosa. Señora Puche. Bueno, nos vamos. Muy buenas noches, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bienvenido Gastón de nuevo. Gracias. Gracias por la música y gracias a cada uno de ustedes por compartir y estar con nosotros. Ari querido. Chicos, que pasen una muy linda noche. Y gracias por la difusión del polaco también. Gracias a la señorita Mónica que me va a acompañar. Y a todos ustedes por bancarme. Y a romperla, ¿eh? El 26 la rompen Moni y Ari, sí, ¿eh? Firme, vamos a intentar. Así yo lo veo, sí, después. Sí, lo vamos vuelvo a hacer, vuelvo a hacer la pregunta de vuelta. ¿No se puede comer carne? No, no. Hay que romper huevo. Ah, bueno. No. Pero, bueno. Pero se puede comer pescado. Bueno. Ahora yo bueno. Digo, ¿no? Pero, comen carne todo el año y cometen pecado igual. Verdad. No, no, pero no, bueno. No, pero hay que respetar la esencia, religión. La esencia de todo. Exacto. Es hacer un sacrificio que te cueste, ¿no es cierto?, para validar lo que significa la Pascua. Para nada mí, sacrificio más. Es no molestarlo al Tano. Imposible. Bueno, che, muchísimas gracias a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea, un capo, un genio. Ahí. ¿Por qué hace la manito así? ¿Vio cómo hace con la manito? Tac. Bueno, muchísimas gracias a él, muchísimas gracias a la señora Claudia Daporta por confiar en nosotros, a nuestros auspiciantes y a toda la gente que nos acompaña martes tras martes, ¿sí? Gracias a todos, gracias de corazón. Muchísimas gracias, nos vemos el martes que viene. Por la 102.9 Vox, esta es tu onda en esto que se llama Amigo del Americano. Gracias Dani, gracias Puche, gracias Gastón, gracias Ari, gracias a mi gran equipo que tengo, porque sin ellos yo no sería nada. Sean felices, chao, buen fin de semana y cuídense, chau. Dale, chao, gracias felices por todo. Felices Pascuas para todos. Felices Pascua para todos, chao, chao, chao. Chao, chao. By myself.